Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Harper's Ferry, no es Alejandría, no es Zaragoza y tampoco es Leningrado. Pero de todos esos sitios vamos a hablar y de otros más, porque vamos a hablar de sitios y asedios legendarios en su octava entrega. Y bueno, pues para eso tenemos aquí un elenco estupendo de participantes, como son los Histocastos de siempre. Tenemos aquí a Tony, arroba Lord Cinecester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, aquí andamos y vaya con la jota que os podéis imaginar preparada, pero no la cantaré porque respeto al género, al fin y al cabo tengo una abuela aragonés. Y bueno, lo que veremos hoy es que, contra lo que dijo Arthur Conan Doyle, no fue el Brigadier Gerard quien tomó Zaragoza. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿vale? Tenemos también a Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi en Twitter. Y ya sabéis que es miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es, y director de Despertaferro Historia Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Goyo? ¿He oído Zaragoza? ¿He oído Zaragoza? Sí. Creo que es un poco esperado, ¿no? No, pero hoy es 28 de diciembre y no vamos a hablar de Zaragoza, o vamos a hablar de Zaragoza. Puede que sí, puede que no. En mis apuntes aparece, no sé, vosotros. En tus apuntes aparece, qué cosa más rara. Creo que lo estaban deseando un poquito lo deseaban, pero vamos sí. A ver. Entonces, me suena que ha habido algo de presión, ¿no? Yo creo que no deberíamos de ceder a la presión. Yo cancelaría la parte de Zaragoza. Hombre, yo no me metería con los maños. Ahí lo dejo. Está bien, hablaremos de Belchite, si quieren, pero... A ver, bueno. Por sitios de guerras napoleónicas, Badajoz, Girona... Ah, hay un montón. Muy bien, pues nada... Aquí estamos otra vez. Bueno, y tenemos con nosotros también a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, aquí empezando el curso con algo de retraso y dispuesto a darlo todo. Bueno, y te acompaña también Alex, arroba Alejandro HDZLUN. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí haciéndonos fuertes y preparándonos para resistir otro clásico de nuestros asedios. Pues sí. Y David también nos trae un asedio, arroba David Nagan en Twitter. Se quedó impactado de un viaje que ha hecho hace poquito. Claro, voy a hacer ahí un resumen de un asedio que estuve viendo los lugares sobre el terreno. A ver qué tal. Bueno, y el que les habla, Goyix, arroba goyix_salduero en Twitter, y nos podéis seguir a todos nosotros en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram, en YouTube, en Instagram también estamos, las cuentas de Histocast, nuestro correo electrónico info@histocast.com, nuestra página web, lógicamente, histocast.com, y en esa misma página web podéis dejarnos audio, mensajes de audio. Y si queréis haceros con nuestras camisetas, en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas. Aprovechamos, por supuesto, para mandar un saludo a los maños, como no puede ser de otra manera en este programa. Y bueno, esperemos que nos manden los saludos a la vuelta, ¿no? Después de este programa. Y... Eso sí, nada de doquines, por favor. Sí, por eso. Los que hayan ido allí sabrán a qué nos referimos. Bueno, esperamos que sean los adoquines de allí, de Zaragoza, no de otros lugares. En fin. Probablemente los maños que nos escuchen pues lo harán a través de la app de Histocast para Android. Y si no, pues lo harán a través de las apps de iVoox, tanto para de Windows Phone como de Apple. Que no, bueno, pues siempre lo harán a través de Apple Podcasts o iTunes, como se llamaba anteriormente. Y bueno, y allí en esas mismas plataformas podéis ayudarnos pues dejando comentarios, 5 estrellas y me gustas, ¿no? Que nos ayudan a tener más visibilidad y llegar a más gente y que, bueno, igual que vosotros disfrutéis con estos programas, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Pues que ellos puedan hacerlo, ¿no? Y si queréis ayudarnos más, pues podéis hacerlo a través, convirtiéndoos en mecenas a través de Patreon o en iVoox a través de las suscripciones para fans. Ahí podréis contar con un programa al mes y otras ventajas que se explican en las plataformas. Y bueno, pues... Yo añadiría, que de todos modos aquí seguiremos al pie del cañón con nuestros programas bisemanales para todo el mundo. Eso es, llevamos ya un año con esto y vamos, no hemos fallado ni hemos convertido esto casi de pago ni nada de esto. O sea, hemos añadido un contenido nuevo al mes y ya está. Todo lo demás es igual. Y además vamos a hablar de Zaragoza. Eso, además vamos a hablar de Zaragoza. Bueno, pues vamos a empezar a ver si hablamos de Zaragoza. Pues yo creo que no va a ser Zaragoza, yo creo que va a ser Harper's Ferry. Efectivamente. En 1862. Vaya, queda un poco a desmano de Zaragoza. Sí, queda unos cuantos miles de kilómetros hacia la izquierda y unos cuantos años hacia la derecha. Efectivamente, no voy a hablar de Zaragoza. Dejaré que tal vez otro se anime a hablar de Zaragoza, que no es que tenga yo nada contra Zaragoza. Pero de hecho la he visto pasar bastante por la revista últimamente. Pero bueno, yo me voy a quedar, cada uno su especialidad, y yo me voy a quedar pues en un lugar llamado Harper's Ferry, donde se produjo lo que podríamos llamar un asedio contrarreloj, en cierto modo. Me preguntabas antes, Goyo, sobre la localidad de Harper's Ferry, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay en Harper's Ferry? Bueno, pues Harper's Ferry está situado en el punto en el que el río Shenandoah se une con el río Potomac, muy burdamente podríamos decir que si esta unión hace una forma de T, pues la ciudad quedaría pegada al palo vertical, pero justo en el lado izquierdo y justo debajo del lado del palo horizontal, ¿no? Es donde quedaría Harper's Ferry. Esta localidad estaba en Virginia, se había construido en torno al arsenal y a la fábrica de armas establecida por los Estados Unidos, pues fijaos, tan pronto como 1795 y por orden del propio George Washington, ¿no? Allí en lo que es actualmente Virginia del Oeste, en aquella época Virginia, se estableció esta fábrica de armas y poco a poco pues fue creciendo pues una localidad alrededor, pues fundamentalmente habitada pues por aquellos que trabajaban para la fábrica, aquellos que trabajaban dando servicio, pues tiendas, bares, etcétera, para los que trabajaban para la fábrica, y políticos, que es lo que aparece en todos los pueblos en cuanto se junta mucha gente. Harper's Ferry pues tiene una vida bastante tranquila. La verdad es que está en un lugar muy bien comunicado gracias a los ríos y al canal. El canal que pasa paralelo al Potomac y que va hacia el oeste. Pero bueno, está un poco, digamos, en el campo, ¿no? Como quien dice. Y es una historia bastante tranquila hasta el 16 de octubre de 1859. En ese momento la caldera secesionista, todos los problemas que tienen los Estados Unidos, pues ya están a pleno vapor, y allí se presenta un hombre llamado John Brown, que viene de la sangrienta Kansas, con la intención de tomar la fábrica de armas para repartirlas a la gente de color, a los esclavos, y provocar una inmensa rebelión en el sur de los Estados Unidos. Insisto, en aquel momento era Virginia, luego un estado esclavista. bueno, pues la aventura de John Brown, que con un grupo de hombres pues se encerrará en el cuartel de bomberos, no va a ningún sitio. Rápidamente llegará una unidad de marines de los Estados Unidos, comandada por Robert Lee, quien luego será el más importante general confederado y uno de nuestros protagonistas secundarios en la historia de hoy. John Brown será arrestado, acusado y condenado por asesinato y traición y rebelión, y ahorcado el 2 de diciembre de 1859. Y bueno, pues la vida vuelve a Harper's Ferry tranquilamente, hasta que, bueno, pues en 1861 estalla la Guerra de Secesión. En ese momento, Harper's Ferry, primero, es una posición muy vulnerable. No hay tropas, no hay prácticamente tropas de la Unión en aquel lugar. Y segundo, está en Virginia, con lo cual muy poco tarda la milicia local a atacar el lugar. Estamos a 18 de abril de 1861, acabar con la guarnición federal y hacerse con, digamos, todo el material que hay allí. Se habla, bueno, los federales destruyeron 15.000 cañones. Yo creo que son más bien armas de fuego. Ahí la fuente me parece que no está muy fina. 15.000 armas de fuego, probablemente fusiles y pistolas, pero los sudistas consiguieron hacerse con toda la maquinaria para fabricar armas y llevarla al arsenal de Richmond, ¿no? Va a ser un elemento económico muy importante para que puedan mantener la guerra. Lo cierto es que también está en una posición muy expuesta de cara al sur, porque solo hay que cruzar el Potomac y plof, estás en Harper's Ferry, y en consecuencia pues tampoco aguantaron mucho en la posición. Y pronto, pues digamos que los Estados Unidos, el ejército unionista, volvió a hacerse con la localidad. Y así siguen las cosas. Bueno, pues más o menos la campaña de Jackson en el Valle va a llegar muy cerca de Harper's Ferry, aunque no llegará a alcanzarlo. Así sigue la cosa hasta septiembre de 1862. En septiembre de 1862, el general Lee empieza su campaña en Maryland. Después de haber derrotado a McClellan en la península y al general Pope en la segunda batalla del Bull Run, de haber, digamos, desconcertado y desorganizado por completo los ejércitos unionistas, decide cruzar el Potomac y dirigirse hacia el norte. No voy a hablar, digamos, de la campaña en la parte que nos interesa, ¿no? El ejército de Lee cruza el Potomac. McClellan, que ha vuelto al mando del ejército del Potomac de la Unión, pues vuelve a actuar con su absoluta cautela habitual. Y Lee, pues dentro de sus planes de invasión del norte, es muy consciente que según se va dirigiendo hacia los valles de Maryland, hacia el oeste, de las montañas Blue Ridge, pues tiene un problema de suministros. Es decir, Harper's Ferry está en medio. Y desde Harper's Ferry, donde hay una guarnición federal en ese momento de más de 12.000 hombres, en aquella época estamos hablando de un pequeño ejército, pues siempre puede amenazar esas comunicaciones de Lee en el Valle de la Shenandoah. Con lo cual hay que tomar Harper's Ferry, y para eso va a destacar tres columnas. Una bajo el mando del general Walker, otra bajo el mando del general McLaws y otra, ya prácticamente un cuerpo de ejército casi completo de tres divisiones, bajo el mando del general Stonewall Jackson. El problema de Lee es que una vez que esta operación empieza, se produce uno de esos acontecimientos extraordinarios. Un soldado de la Unión se encuentra con los planes operacionales de Lee envolviendo un fajo de puros tirados junto a un árbol. Esto, bueno, pues estos planes hacen su camino hasta el cuartel general de McClellan. Nadie sabe qué pasó con los puros, no sabemos si se los fumó el soldado o su jefe, pero sí sabemos que los planes acaban llegando a McClellan. Y McClellan, pues que era un general que podía moverse 10-15 kilómetros al día, de repente empieza a moverse 25. Y esto, pues si os hacéis una idea, acelera muchísimo el ritmo de las operaciones y sobre todo, bueno, pues Lee, que conocía a su oponente, pues se ve pillado muy a contrapié, ¿no? Es decir, sus tropas están completamente dispersas y tiene pues casi el 40% de su fuerza, que es bastante exigua ya de por sí, pues dirigiéndose hacia Harper's Ferry. Y aquí está un poco la primera duda, ¿no? Si volverlos a llamar, no volverlos a llamar. Bueno, Lee lo que decide es ganar tiempo e intentar que, bueno, pues que este asedio, que esta operación se lleve a cabo para hacerse con el arsenal, abrir sus comunicaciones y, bueno, pues haga lo que haga, poder seguir operando con cierta tranquilidad, por lo menos con las espaldas cubiertas. Estamos a 12 de septiembre y empieza el asedio de Harper's Ferry. Hay que decir que este es uno de estos asedios atípicos en que, bueno, pues todas estas tropas confederadas iban a asediar Harper's Ferry y todas las tropas federales que habían dentro iban a dejarse asediar en Harper's Ferry. Explicaba antes un poco esta forma de T que tiene la unión de los dos ríos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la orografía. Harper's Ferry está en una cubeta, es decir, el punto donde se unen los dos ríos está, digamos, unos metros sobre la altura del agua, pero está rodeado de alturas mucho más importantes. Por encima del palo horizontal de la T están Maryland Heights, que realmente, bueno, hay un despeñadero con un camino muy exiguo por el que se puede subir y bajar, y una plataforma a media altura donde los unionistas han instalado una batería con dos piezas de 9 pulgadas, dos piezas rayadas Dahlgren de 9 pulgadas, una pieza rayada Parrot de 50 libras y cuatro piezas de Animalisa de 12 libras. Es decir, es una batería muy poderosa cuyo fin es defender Harper's Ferry desde las alturas. Es decir, cualquier persona que se acerque al pueblo desde Virginia, es decir, desde Valle del Shenandoah arriba, desde la zona confederada, pues se va a ver batido por estas piezas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso el ejército de Lee ha cruzado el Potomac y va a llegar por las alturas y no desde el sur, es decir, va a llegar por el norte, por lo menos el cuerpo del general McLaws. Bueno, ¿y qué van a hacer? Porque la disposición defensiva es complicada de esa manera. Ahora veremos lo que van a hacer. Muy rápidamente os cuento el resto de la orografía. A la derecha del palo vertical está Loudon Heights. No es una altura tan impresionante, también es una altura, y además, obviamente, también se puede, digamos, controlar Harper's Ferry desde allí. Y a la izquierda del palo vertical, por debajo de la ciudad, es decir, cerrando el triángulo, está Bolivar Heights. Son unas pequeñas colinas que, bueno, pues enmascaran la ciudad al enemigo que viene desde Virginia. ¿Dónde están las tropas unionistas? Bueno, dirigidas por el general Dixon Miles, pues están en Bolivar Heights. Es decir, en Loudon Heights no hay prácticamente nadie y en Maryland Heights hay un destacamento muy pequeño. Y aquí empieza, empieza la debacle de Harper's Ferry. Al mando de este destacamento en Maryland Heights está el coronel Thomas Ford, que es el jefe del 32º Regimiento de Ohio. Tiene allí pues elementos de 4 regimientos, unos 1.600 hombres, entre ellos soldados del 126 de Nueva York. ¿Por qué es interesante este regimiento? Porque llevan 20 días enrolados. La mayoría no han disparado, o sea, ni siquiera han hecho la instrucción mínima de carga un fusil, apúntalo a ser posible hacia el enemigo y tira del gatillito. Pero realmente, bueno, muy bien. Pues, el que sabe de qué va el tema, sabe de qué va el tema, y el que ha sido tendero, pues absolutamente nada. Bueno, pues este destacamento, cuando lo mandan allá arriba, ¿no?, a defender este punto que realmente es crítico, o sea, en Maryland Heights es crítico, bueno, pues establecen ahí unas trincheras, unos parapetos, lo que se llama abatí, que es consiste en, digamos, tirar los árboles con las ramas hacia donde va a venir el enemigo. O sea, imaginaros que vais andando y os encontráis un muro de árboles con las ramas apuntando hacia vosotros, ¿no? Pues pasar por ahí en medio es muy complicado, hay que irse abriendo camino. Esto ralentiza cualquier ataque y permite que los defensores disparen a placer contra un montón de señores desesperados a los que les entra una rama por la boca y les sale por la oreja. Básicamente estas son las defensas. Y además, bueno, pues mandan unos escaramuzadores hacia el frente, por donde vendrían los confederados, para, bueno, pues estar informados, ¿no? Hasta aquí todo va muy bien. Digamos que con lo que tiene, Ford ha hecho lo mejor que podía hacer. Efectivamente, a lo largo de la tarde se van a encontrar con que llegan confederados, siguiendo la cresta desde el norte, bajando la cresta desde el norte. Aparece la brigada de Kershaw, soldados de Carolina del Sur, auténticos veteranos, unas malas bestias. Vamos, si el 126 de Nueva York tiene 21 días de entrenamiento, los hombres de Kershaw llevan en la guerra desde el primer día. Es decir, son lo peor que podían encontrarse. Bueno, va a haber esa tarde una serie de intercambios de disparos, pero muy poca cosa, porque realmente cuando ven todos estos atrincheramientos que han puesto los federales, pues Kershaw detiene a sus hombres, se está haciendo de noche, vamos a esperar y mañana ya veremos. a todo esto, insisto, hay que meter un poquito de presión. McLaren ya se está moviendo más deprisa de lo que debería y Lee se está empezando a preguntar qué carajo pasa. Todavía no está del todo nervioso, pero efectivamente las cosas no están pasando del todo como deberían. Amanece el día 3. Son las 6:30 de la mañana, estamos en Maryland Heights y en ese momento, sí, los hombres de la división de Kershaw se lanzan a por la posición federal. Bueno, pues dos veces la atacan, dos veces no consiguen pasar, sufren bajas importantes y en ese momento, hombre, yo no lo negaría, los hombres de Nueva York pues están bastante contentos, ¿no? Oye, lo estamos haciendo muy bien, chicos, esto no tiene mala pinta, pues estos de Carolina del Sur no son tan malos como parecen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un puntito oscuro en todos estos ánimos y en toda esta tranquilidad. El coronel Ford, que está al mando de la posición, se encuentra a 3 kilómetros por detrás de las líneas. Esa mañana se encuentra enfermo, no se encuentra bien y ha dejado al mando a su segundo, al coronel Eliakim Sherrill, para que se encargue de gestionar la defensa. Hombre, esto en estos ejércitos tan de milicias como los que combatieron durante la Guerra Civil Americana, pues no sube mucho la moral, ¿vale? Eso de que el jefe se quede atrincherado atrás y bueno, pues ya veremos qué hacemos, pues no les suele gustar demasiado. Cuando además una bala atraviesa el carrillo y la lengua del coronel Sherrill mientras está reorganizando a sus hombres que han sido expulsados de algunas de sus posiciones, pues los soldados de Nueva York deciden que hasta aquí, que a partir de ahora manda el pánico y se inicia una debacle hacia la retaguardia, ¿no? Todo esto, hay que añadir un pequeño detalle, la segunda división de McLaws, la de Barksdale, acaba de aparecer por el flanco izquierdo de los unionistas y les está metiendo un repaso bastante considerable. Total, que los novatos deciden que se van, los demás regimientos deciden que si se van los novatos, ellos no se quedan y los unionistas pierden, digamos, los altos de Maryland, ¿no? Hay cierto, digamos, hay como todo este tipo de situaciones, pues están sus polémicas, ¿no? Porque la orden habría partido del propio coronel Ford al ser herido Sherrill, al ver que se va el 126 de Nueva York, y de hecho, pues cuando da la orden de retirarse se le olvida que los 900 hombres del 115 de Nueva York que están esperando a media altura y bueno, pues, tampoco digamos que está este regimiento que habría estado en condiciones de combatir, pues se va a ver literalmente arrollado por el pánico de los que se retiran y se va a retirar también hasta la ciudad de Harper's Ferry. Con lo cual ya tenemos, digamos, una parte de las crestas que rodean la cubeta en posición, digamos, ocupada por el enemigo. Durante estos combates, estábamos hablando del día 13, suceden más cosas. Digamos que la columna de Walker llega a Loudoun Heights a las 10 de la mañana, allí no hay un solo soldado federal para recibirlo, lo cual es una descortesía, muy apreciada seguramente por los hombres de Walker, y las tres divisiones de Jackson llegan a Bolivar Heights, digamos al otro lado de la ciudad, ¿no? En torno a las 11 de la mañana, con lo cual se cierra el triángulo. No solo se han perdido las alturas de Maryland Heights, también Loudoun Heights, donde no había defensores, y además, justo al otro lado de la cresta de Bolivar Heights están el grueso de los confederados. Estamos hablando en total de unos 26.000 hombres, o sea, más o menos el doble de lo que es la guarnición. No es una situación crítica, porque realmente una guarnición bien entrenada y bien atrincherada debería de poder resistir o por lo menos causar mucho daño, pero bueno, no hay que olvidar que hay muchas tropas novatas y que el general al mando de la guarnición es Dixon Miles, que no se había destacado, digamos que bueno, pues durante la primera batalla del Bull Run se le había acusado de estar borracho y de hecho, bueno, pues en un consejo de guerra posterior se le encontró culpable y había estado varios meses, digamos, suspendido de empleo y sueldo. Después había mandado pequeñas unidades de vigilancia y finalmente la habían mandado a Harper's Ferry diciendo, bueno, pues ahí no creo que pueda hacer daño. Ahora veremos si podía o no podía. El caso es que, bueno, pues ya sus generales lo primero que le dicen es: estamos rodeados, la única salida es por Maryland Heights hacia el norte, que además es donde está avanzando el ejército de McClellan, tenemos que recuperar las alturas. pero Miles parece que tenía muy claro que sus órdenes eran defender la ciudad. La ciudad, desde la ciudad, esa es la parte que interpretaba él, ¿no? Y de hecho exclamará, se me ha ordenado conservar este lugar y por Dios y por mi alma que lo haré. Y que mi alma se condene al infierno, perdón, si no lo hago. Esa misma noche envió al capitán Charles Russell, del primero de caballería de Maryland, para que se infiltrara entre las líneas enemigas y fuera a avisar a McClellan para decirle que o viene alguien a sacarme de aquí en 48 horas o me veré obligado a rendirme. Eso es lo que se llama el doble mensaje, ¿no? Sí, sí. Y así acaba el día 13. Y pasamos al día 14. El día 14 es un día rico en acontecimientos fuera de Harper's Ferry. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que McClellan se había puesto en marcha y ese día se dan los combates por South Mountain. Es decir, en los pasos de montaña que están precisamente en Fox Gap, sobre todo, y en Crampton's Gap. Fox Gap está al norte, Turner y Fox Gap están al norte exactamente, y Crampton está más al sur, bastante cerca de la retaguardia de las tropas de McClellan que están en Maryland Heights. Bueno, pues varios importantes cuerpos federales atacan a los confederados en estas posiciones. Es entonces cuando Lee se da cuenta de que algo no va bien en absoluto, que esta decisión, vamos, McClellan al ataque, ¿cuándo se ha visto? McClellan siempre se había mantenido a distancia prudente, aguantando la posición, esperando un ataque a ver si conseguía la superioridad. De hecho, la cantinela habitual de McClellan es que el enemigo le superaba en 2-1, aunque fuera exactamente al contrario. Y entonces, bueno, pues el hecho de que inicie una acción ofensiva para Lee es sumamente preocupante, sobre todo porque si los federales, el cuerpo de Franklin más en concreto, se hacen con Crampton's Gap, aíslan a McLaws justo en Maryland Heights, ¿no? Y esto puede ser muy grave. Durante esta jornada, digo, se producen estas batallas, las dos las van a ganar los federales, es decir, van a expulsar a los confederados de los pasos al final del día, con lo cual no podrán aprovechar más, y a partir de ahí pues Lee va a iniciar una retirada general hacia Sharpsburg junto al arroyo de Antietam, que es, digamos, la batalla que se celebrará posteriormente. Tony quería intervenir. Javi. Ah, perdón. Perdón, perdón, que intervenga, por Dios. Así puedo respirar un poco. No, yo os lo quería compartir, para poner un poco de manifiesto lo que comentas de la capacidad ofensiva de McClellan, era comentar la tabla que te pasé por el WhatsApp, que era una de esas tablas tipo Wargame de probabilidades y decisiones respecto a ratios de fuerza. Y en esa tabla ya ponía en plan de 3-1 ni de coña. En los intervalos de tener una superioridad de 4-1 o de 7-1, demasiado arriesgado. Una superioridad de 8-1, pedirle las tropas a Lincoln. De 9-1, pedir unas pocas más. Y de 10-1, decir, bueno, enviaremos a alguien de reconocimiento para ver que realmente lo tenemos esto controlado. La tabla de Wargame simpática. Sí, la verdad es que fue un personaje curioso. El pequeño Napoleón, excelente organizador de tropas, pero muy malo a la hora de ponerlas en acción, ¿no? Que fue su... Tony. No, decía este excelente organizador. No hace un tiempo leí un español que estuvo por ahí, por esas tierras, por entonces, pues fue Joan Prim, el general Prim. Y la verdad es que hace un retrato muy, muy apologético, muy... con mucha simpatía hacia McClellan en el sentido de organizador. No sé si después solo lo vio en los acuartelamientos y mientras organizaba el ejército de Potomac, pero me pregunto si lo hubiera visto en el campo de batalla, si hubiera sido tan laudatorio. Bueno, como decimos, organizador, ¿no? Realmente sí, es el que el ejército unionista lo crea él, prácticamente, bueno, pues desde grupos de milicia bastante mal organizados, y ahí hay que dar al César lo que es del César. Luego, pues hubo mucha política entre medias, hubo muchas cuestiones, y al final, bueno, pues las cosas no se hicieron exactamente como él quería. Seguimos con la historia. Como digo, se han producido estos combates tan importantes. Lee ha empezado a mandar mensajes a Jackson diciéndole ya, es decir, esto no me gusta nada, vamos a irnos moviendo. Pero Jackson, que tenía una personalidad muy peculiar, tenía muy claro que Harper's Ferry había que hacerlo bien. Y para eso había que rodear con artillería la posición. O sea, es decir, él quería colocar artillería en las alturas en Maryland Heights y en Loudoun Heights para lanzar un fuego cruzado sobre los altos de Bolívar, donde machacaría a los unionistas para poder ocupar tranquilamente la ciudad, ¿no? Y esto llevaba tiempo. Pues hacer subir los cañones ahí arriba no era moco de pavo. Se habla de 4 cañones rayados Parrot que tenía Jackson en sus fuerzas, cada uno de los cuales requirió 200 hombres tirando de cuerdas para subir el cañón hasta la posición, ¿no? Entonces, en fin, un tema complicado. Gracias a Dios, en Crampton Gap, más al norte, todavía aguantaban los confederados, porque si se hubieran presentado los federales por detrás repentinamente, se hubiera podido producir una escabechina bastante interesante. Es un poco la historia del asedio y si llegarán a romperlo o no llegarán a romperlo. Walker, desde Loudoun, va a llevar a cabo algunos disparos a la 1:00 p.m, porque ya está harto de esperar y sus cañones llevan un rato puestos, ya se sabe. Yo soy más listo que nadie y no pienso esperar, y además yo ya estoy colocado, y qué hace el otro y por qué no está puesto, y hay que ver qué vagos que son, sin excesivo éxito. Y bueno, pues Jackson aprovechará este cañoneo para ordenar a Andrew Powell Hill que mueva su división por la orilla del Shenandoah para irse colocando hacia la parte, digamos, según lo vemos desde el sur, hacia la parte derecha de la ciudad, para atrapar a los defensores entre dos fuegos, ¿no? También de infantería. Durante la jornada, los estadounidenses no se mueven. Además, hay un momento alrededor de mediodía en que una de las McLeod se retira. Le informan de lo que está pasando en Crampton's Gap y, ante el miedo a verse copado, va a dejar los cañones, va a dejar un único regimiento de infantería para defenderlos, pero él se retira con el grueso de sus fuerzas hacia Antietam. Ahí se pierde una oportunidad, es decir, los federales pierden una oportunidad, porque si hubieran utilizado parte de sus 12.000 hombres que tienen, pensemos que un regimiento confederado en ese momento podría tener unos 300, 400, 500 hombres. Había 12.000 federales allá abajo. Bueno, pues si se hubiera empleado una fuerza en condiciones para tomar la posición, probablemente hubieran dificultado muchísimo la acción de Jackson o la hubieran retrasado, lo cual podía llegar a ser muy importante. De hecho, quien no está dispuesto a quedarse en Harper's Ferry es el coronel Benjamin Grimes Davis. Él es el comandante del 12º de caballería de Illinois. Y bueno, pues lo que propone a Miles es que toda la caballería, que en el fondo en ese asedio no pinta nada, intente romper el cerco y marcharse. Están ahí los Loudoun Rangers y pequeñas unidades de Maryland, de caballería de Maryland y de Rhode Island. ¿Qué es lo que propone Davis? Pues cruzar el puente de pontones que lleva hasta Maryland Heights, hasta la base, y seguir un camino medio oculto que se desplaza hacia el oeste siguiendo el río Potomac y se va alejando de las posiciones confederadas. Bueno, pues el caso es que va a tener éxito. Es decir, Dixon Miles le dice que no, Davis le dice que sí, que él se va, y bueno, pues como total se va a marchar, le den permiso o no, pues al final su jefe le dice que, aunque la idea le parece una locura y que no se va a conseguir nunca, pues que haga lo que le dé la gana. Y ahí se van 1.400 jinetes, nada menos, es decir, no son 4 señores y la abuela, sino 1.400 jinetes que cruzan el puente de pontones, se meten por aquel camino y se van de Harper's Ferry. No tiene nada más. Conseguirán rodear la posición confederada, habrá algún encontronazo durante la noche, poca cosa, hasta que, bueno, pues ya bien adelantada la noche y bien lejos de su punto de partida, pues los federales dan con una columna de aprovisionamiento, de carretones de aprovisionamiento. ¿Qué es lo que hace Grimes Davis? Pues lo primero, darse cuenta de que no son de los suyos. Lo segundo, engañar a los conductores de los vagones para que se desvíen hacia el norte, con la idea de que, bueno, hay confederados en la zona, digo, hay federales en la zona, tener cuidado, mejor marchar, acompañarnos hacia el norte. Una vez que todo el convoy se mete por un camino hacia el norte, se deshacen de la escolta de caballería confederada. ¿Y qué es lo que se llevan? Pues más de 40 carretones con toda la munición de repuesto y todo el armamento de repuesto del cuerpo de ejército de Longstreet. Casi nada. Los que iban a cometer un intento de huida prácticamente suicida, no solo no pierden un solo soldado, sino que además se llevan la mitad del suministro del ejército de Lee. Joder, y bueno, pues es un golpe de suerte. es un golpe de suerte, sí, pero la suerte aparece si la intentas. Si te quedas sentado, que es lo que estaba haciendo Dixon Miles, pues realmente la suerte no acude. Y aquí acaba el día 14, nos vamos al día 15. Para entonces, al amanecer del día 15, entre las dos alturas ya Jackson ha colocado casi 50 cañones que van a tomar en enfilada toda la línea federal en el momento en que se inicie el ataque de infantería. Obviamente, siguiendo los cánones, en este caso, Jackson ordena que los cañones empiecen a hacer fuego. O sea, imaginaros pues en mitad de un triángulo y que os están tirando piedras desde los tres lados, ¿no? Ya no sabes para dónde mirar ni cómo colocarte. Y ordena que para las 8 de la mañana la infantería se lance del asalto. En ese momento, Dixon Miles, que iba a defender aquella ciudad o que el diablo se llevara su alma, se da cuenta de que no tiene nada que hacer y que no va a llegar a ayuda y que, bueno, pues reúne a sus jefes de brigada y al final los convence para que se rindan, ¿no? Además, bueno, ahí tiene una serie de conversaciones bastante duras con alguno de ellos, hasta que le incita por lo menos a resistir un poco, ¿no? Vamos, Dixon Miles, por lo visto, le dice imposible, nos volarán en pedazos en menos de media hora, ¿no? El caso es que justo en ese momento estalla un proyectil, arranca la pierna izquierda de Dixon Miles, que cae al suelo gravemente herido. Parece que había conseguido cabrear tanto a sus hombres que muchos llegan a pensar que está borracho otra vez y tardan un rato en encontrar a dos que se lo quieran llevar al hospital. Es decir, parece que el hombre no era especialmente querido por sus soldados. No era muy popular. La herida es mortal. Sus oficiales se encargarán de rendirse, tal y como ordenado, mientras él se muere. De hecho, fallecerá al día siguiente, ¿no? La escena debió de ser tan llamativa que hay historiadores que han llegado a decir que fueron sus propios hombres los que le metieron un cañonazo porque no le aguantaban más. En fin, madre mía, pobre hombre. Los federales se rinden, acaba el asedio de Harper Ferry y no sé si Tony creo que quería decirme algo. Sí, esta vez te pillo, Tony. Bien visto. Esta vez esto me recordaba mucho a lo que comentábamos en la historia de la guerra contra México, a Estados Unidos contra México, la del 47 era... Que también había muchos casos de oficiales que acababan fragueados, como en Vietnam. Curiosamente, Miles se había distinguido en México y había recibido una medalla al valor. Pero se ve que los años no pasan en balde y se le había pasado las ganas de conseguir otra. Claro, estás ahí arriba y después es complicado mantenerse. Sí, sí, hay que hacer esfuerzo, hay que jugarse la vida. Lo malo es que justo cuando te vas a rendir, en fin, la suerte existe aunque no hagas nada. Tienes razón, Goyo. Pero la mala. Bueno, esas cosas pueden pasar. Que se lo digan a este hombre que de repente le cayó una. Lo que pasa es que si vas jugando lotería, pues al final te puede pasar. Si se hubiera rendido media hora antes, pues no le hubiera pasado eso. Efectivamente. Y si se hubiera rendido... Hubiera quedado peor, pero no le hubieran arreado. Y si se hubieran tardado en rendir pues bastante más, pues hubiera habido más muertos. No hay más. Luego a ver dónde caen los proyectiles. En fin... Al filo de la navaja. Bueno, pues nada, aquí queda Harper Ferry, que no es Zaragoza, pero casi. Un par de detalles, ¿no? La lista del carnicero. El ejército confederado tuvo 286 bajas, 39 de ellos muertos, sobre todo en Maryland Heights. El ejército de la Unión, más de 12.500, casi 12.500 capturados. La verdad es que fue una operación... Muy bastante, para los confederados. Bastante exitosa, ¿no? Bastante rentable. Además, claro, los confederados, decía Tony. Sí, me parece que tenemos que llegar a las... Será la vez que se toman más soldados americanos, bueno, estadounidenses prisioneros, y tenemos que llegar a la Segunda Guerra Mundial al Pacífico, a Batán, para superar esas cifras. Pues creo que anda por ahí, sí, efectivamente. En fin, pensar todos estos prisioneros con todas sus armas, todos sus carretones de suministro y 73 piezas de artillería. Vamos, una pequeña maravilla, ¿no? Automáticamente Jackson manda un mensaje a Lee. Gracias a la bendición de Dios, Harper's Ferry y su guarnición se han rendido y digamos que pasa página. Lo que pasa es que en ese momento Lee está frenético. Es decir, estamos a día 15 y esa misma tarde él ha concentrado su ejército en Sharpsburg, me cuesta decirlo, y McLellan le va pisando los talones. De hecho, la batalla se plantea para el día siguiente, es decir, Lee lo que decide es jugar de farol y plantar cara el día 16, a ver si McLellan se atreve o no se atreve. McLellan no se atreve. Esa misma noche llega el cuerpo de Jackson, que ha estado en Jasper's Ferry, solo ha dejado allí una división, la de Andrew Powell Hill, pues para encargarse de los prisioneros, del material y de todo. El día 17 de septiembre se tendrá lugar la batalla de Antietam, el día más sangriento de la historia de los Estados Unidos, y al final del día, cuando llegue la división de Hill, va a ser providencial, porque en ese momento el ejército de Lee está en una situación complicadísima, a punto de verse aplastado entre las dos pinzas que ha conseguido organizar McLellan, muy mal, porque bueno, ya en su día podemos, bueno, en su día hablamos de la batalla y tal vez podamos hacer un programa en su momento más a fondo, pero bueno, el caso es que Lee está en una situación muy difícil, la llegada de la división de Hill va a ser providencial y ahí es donde uno puede pasar a preguntarse, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Dixon Miles hubiera aguantado un día más, dos días más, hubiera tomado Maitland Heights, hubiera, digamos, complicado la vida de Jackson lo suficiente como para, primero, que no llegara Jackson la noche antes de la batalla y, segundo, que no llegara Hill el día de la batalla? Pues hubiéramos encontrado con un escenario en el que McLellan, el general más cauto de la historia de los Estados Unidos o uno de los más cautos, hubiera obtenido probablemente una de las victorias más resonantes de la Guerra Civil Americana. Ahí queda para los what ifs, ¿no? Y hasta aquí he hablado todo lo que quería de Zaragoza. Bueno, pues nada, vamos con lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de Zaragoza, que no. Vamos a hablar del asedio de Alejandría o la batalla del Nilo. Se conoce por de ambas maneras, que sucedió entre el 48 y el 47 antes de Cristo. De este asedio hemos hablado en nuestros episodios especiales un poquito, en el cual tratamos una serie de Netflix que se llama El Imperio Romano, Julio César, y bueno, sale un poquito de esto y yo creo que lo que voy a contar complementa lo que hablamos ahí y visto un poco de lo que sucedió en esa teleserie documental. Así que bueno, voy a ello. Bueno, pues tras la batalla de Farsalia, sabéis que Pompeyo huye, pierde contra Julio César y huye a Egipto, que le viene un montón de favores, y allí se dispone a reunir otro ejército para vencer a Julio César, que tiene un ejército muy entrenado pero más limitado en número, y bueno, pues va allí y le persigue Julio César, obviamente. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que Julio César pues dice, oye, entregadme a Pompeyo y tal, posicionaos de mi lado, porque, a ver, allí estaba mandando un rey que se llamaba Ptolomeo, pero que, bueno, se supone que iba a estar compartiendo el poder con Cleopatra, su hermana, pero bueno, terminaron con desavenencias, lo dejamos ahí. Y el que está en este momento allí, pues reinando, siendo faraón, sería Ptolomeo, que tenía 13 o 14 años, muy poquito. Y bueno, pues Julio César dice, oye, entregadme a Pompeyo y tal, y efectivamente le entregan a Pompeyo, de hecho le entregan la cabeza de Pompeyo. Pompeyo, que según llegó allí, directamente Potino, que era un eunuco, que era el que aconsejaba a Ptolomeo, pues directamente ordenó que le cortaran la cabeza. Según en el propio, hay algunos sitios donde dicen que directamente abordaron el barco y le cortaron la cabeza. No esperaron ni que desembarcara. Era como, vamos a ganarnos el favor de Julio César. Pero eso a Julio César le sentó bastante mal cuando le entregaron la cabeza. Por cierto, le decapitaron delante de toda su familia, Pompeyo. Lo cual debió ser bastante impactante. Y el cuerpo lo tiran al mar y la cabeza se la guardaron para cuando llegara Julio César. Bueno, le entregan la cabeza a Julio César, eso le produce un asco terrible y ordena la decapitación automática de Potino, lo ejecutan, que es el eunuco este que aconseja, ¿no?, a Ptolomeo. Pues ya no aconseja más. Y ¿qué hace Julio César? Se instala en el Palacio Real y se dispone ahí a hacer una serie de cosas, entre otras cosas exigir pues, tributo, es decir, exige dinero, ordena licenciar los ejércitos contendientes, recordemos que estaban en guerra civil Ptolomeo y Cleopatra, ordena licenciar los ejércitos contendientes, ¿no? Cual es como, bueno, dadme dinero y piraos por ahí, ¿no? Que no os vea. Un poco una exigencia bastante fuerte, ¿no? Y además convoca a Ptolomeo, XIII, no sé cómo decirlo, y Cleopatra a dirimir, o sea, los convoca para dirimir la situación de guerra civil. Lo que pasa es que Ptolomeo controlaba las entradas a Alejandría e impide la llegada de Cleopatra. Y entonces aquí viene la famosa anécdota, que en la teleserie esta no sale así. Pues, ¿qué hace Cleopatra? No puede acceder al Palacio Real y lo que hace es, se busca a un comerciante siciliano que arriba a puerto, alfombra, la llevan al Palacio Real y tiran de la alfombra, se desenvuelve la alfombra y ahí aparece Cleopatra. ¡Chachán! Y de ahí, pues eso debió impactar bastante porque y las cosas que después hizo Cleopatra porque sedujo a Julio César y bueno, también lo que se habla es que, bueno, allí también estaba Ptolomeo, ¿sabes? Si es que sedujo a Julio César o que Ptolomeo no aceptó las condiciones, no se sabe que fue antes el huevo o la gallina o solamente el huevo o solamente la gallina. Pero parece ser que iba a dejar Egipto a Cleopatra y Chipre para Ptolomeo. Claro, Ptolomeo eso no le voló nada. Y bueno, pues montó en cólera y salió de allí incitando al pueblo. Y aquello ya pues se lió parda porque el pueblo empezó a asediar directamente el palacio. Va a ser un asedio de 5 meses en el cual, bueno, pues la propia población y enseguida a los días se le va a empezar a sumar un contingente de 20.000 soldados egipcios de Ptolomeo, que Ptolomeo en total tenía unas fuerzas, no allí en Alejandría, sino en el resto de Egipto, tenía unas fuerzas de entre 200.000 y 100.000, depende de las fuentes. ¿Qué tenían los romanos? Los romanos tenían, Julio César tenía en ese momento 9.600 infantes y 800 jinetes, de los cuales solamente 3.200 eran veteranos, con lo cual, o sea, veteranos de lo suyo de toda la vida. Es decir, que tenían que resistir con la mitad de fuerzas a todo esto que se les venía encima. Claro, visto lo visto, pues Julio César pide ayuda a Gneo Domicio, a ver si lo digo bien, a Gneo Domicio Calvino y al rey Mitridates I de Pérgamo. Pide, bueno, pues una legión a cada uno, ¿no? Para salir de esto. Con eso tendría suficiente para levantar el asedio y bueno, pues estima que podría darle pal pelo a Ptolomeo, a las fuerzas de Ptolomeo. Bueno, ¿qué pasa? La situación es que está en el Palacio Real, pero hay una lucha también por el puerto, ¿no? Porque si no, podrían quedar aislados del mundo, básicamente, y no tendrían ni escapatorias si quisieran tenerla en algún momento. Entonces, las fuerzas romanas van ahí a tope a luchar y durante estos 5 meses, no solamente proteger el Palacio Real, sino a la zona de puerto, pues tenerla controlada. Y no solamente el puerto, sino las zonas limítrofes marítimas que ahora veremos. En esta lucha por el puerto, pues incendia parte de la biblioteca de Alejandría. Se comenta en algún sitio, incluso he visto que lo califican almacén de libros. Es un poco raro lo de almacén de libros. Biblioteca de Alejandría me parece más lógico. Y bueno, se produce una serie de victorias navales romanas. Y cuando llegan a la zona del faro, pues encuentran bastante resistencia y son derrotados, pero son derrotados de tal manera que causa pánico, ¿no? Para no ser exterminados por los romanos. y vuelven a embarcar y embarcan de tal manera que se produce el hundimiento. Atentos a esto, porque se sobrecarga la embarcación y se produce el hundimiento de la embarcación. Quedaos con esta, con este suceso, ¿eh? Bueno, pues César se salva a nado. Se salva esa situación y se salva a nado. Y bueno, una gran derrota terrible para los romanos. Y la verdad es que no estaba nada bien el tema. Pero justo aparece Mitrídates primero, que llega a Pelusa, que es una ciudad cercana, con refuerzos judíos. Y esto simplemente hace ya que se distraigan fuerzas egipcias y, claro, aflojen un poco el asedio. Y César, además, dice, esta es la mía, logra unir sus fuerzas con la de Mitrídates. Claro, esto es prácticamente levantar el asedio, obviamente, y ahora lo que hace falta es que se enfrenten estas fuerzas. Efectivamente, lo que César no lo duda, este momento tan bajo de los egipcios, porque han fracasado en el asedio, pues estos, los romanos, empujan a los egipcios hasta su campamento, o sea, los van venciendo y los empujan hasta su campamento. ¿Y qué pasa? Que en la huida, el barco de Ptolomeo, sobrecargado de tantos hombres, se hunde. Y Ptolomeo se ahoga porque iba con una armadura de oro y no pudo salvarse como se salvó César. Nada. Y ahí, pues, ahí quedó Ptolomeo y Cleopatra, pues, obviamente, queda entronizada. Ya no hay otro rival. Y además era el ojito derecho de Julio César. Lo que sucede a partir de entonces es, bueno, pues hacen un crucero de romántico por el Nilo, etcétera, etcétera, etcétera. Nilo que, por cierto, que como todos os imaginaréis, pues no era muy guay. Creo que el otro día leí, en un cuento infantil, no es un cuento infantil, es un libro infantil, que el primer faraón egipcio pues fue muerto por un hipopótamo del río Nilo. O sea que, ojo con los cruceros románticos por el Nilo. Era su favila, ¿no? Sí, sí. El del oso. Exactamente. Pues está en este caso un hipopótamo. Pues ahí ha quedado, como veis, nada de actuación de ninjas ni nada de eso. Mucho mejor lo de la alfombra, ¿no? La anécdota de la alfombra. Bueno, David, tú nos querías hablar, nos vamos a Rusia, y tú querías hablarnos de un asedio, un sitio, ¿no? De San Petersburgo, no, no, que era otra ciudad. Cuéntanos, ¿cuál era? Sí, bueno, es la misma ciudad, pero con distinto, claro, nombre. Sí, o sea, voy a hablar del sitio de Leningrado, anteriormente llamado Petrogrado, anteriormente llamada San Petersburgo, y ahora que se vuelve a llamar San Petersburgo. Ya sabes, aquí la política de nombres, pero no solo afecta a la propia San Petersburgo, en toda el oblast de Leningrado, que se sigue llamando así, la provincia donde está, Leningrado, hay un montón de ciudades que han cambiado su nombre. De hecho, algunas las nombraremos, porque tú las buscas por un nombre, cuando fue todo el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, y aparecen con otro. Pero bueno, si antes de nada voy a comentar... Eso es una conspiración de la guía Kamsa rusa, para vender mapas todos los años. Es muy curioso porque la toponimia de esta zona no es una zona rusa, o sea, es una zona que conquistó Rusia en el siglo XVIII y por tanto es una zona que es esencialmente sueca, finlandesa y que además tiene mucha influencia alemana y holandesa. Además, Pedro el Grande, que fue el que fundó la ciudad, trajo muchísima población alemana y holandesa pues para reformar el Estado ruso y pues muchísimas de estas ciudades pues cogieron esa toponimia, ya lo iremos viendo. Y bueno, antes de nada decir un poco por qué quiero hacer este asedio. Y es que este verano estuve de vacaciones allí en Rusia y cuando iba ahí caminando por San Petersburgo, pues iba buscando mis fricadas. Había muchísimas cosas de los zares. Bueno, parece que han vuelto al periodo zarista, eso sí. O sea, están ahí todos disfrazados de cortesanos y demás. Y iba buscando pues mis cosas de la Revolución de Octubre y de la Segunda Guerra Mundial. De la Revolución de Octubre algo queda, pues está por ahí el Aurora escondido. Y de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que tienen varios museos, tanques por allí tienen en todas partes, se pueden encontrar en cualquier sitio. Pero 34 es que le salen por las orejas. Bueno, si tenían hasta Sherman americano, o sea, allí vamos, y artillería no, ya ni te digo, o sea, es una cosa tremenda. O sea, a los rusos les encantan las armas, ¿eh? Pero desde niños, tú veías a los niños jugando con los radiocontroles y eran tanques Stug alemanes, o sea, es una cosa tremenda. Y bueno, la gente allí disfrazada de incluso de soldados de la guerra civil rusa, ¿eh? O sea, es una cosa que les encanta. O sea, todo lo que tiene que ver con la historia militar, o sea, ahora mismo sus ídolos son prácticamente pues Zhukov y generales de las guerras napoleónicas, ¿eh? Una cosa tremenda. Pero bueno, más que nada. Vamos a ver con el presidente que tienen, tío. O sea, con el presidente que tienen, ¿qué esperabas? Que se dedicara a que sus héroes fueran las Kardashian, pues no. No, pero que sí, que les encanta. Y bueno, decir que ya, yo estoy buscando cosas sobre todo el asedio, porque yo tenía entendido que uno de los asedios más brutales de la historia, pero es que no había absolutamente nada. O sea, allí casi todas las ciudades tienen un Parque Povedi, que es un parque de la Victoria, con grandes estatuas así de 4 metros de tíos super musculados y demás, pues haciendo un poco alegoría a esa, lo que fue la victoria en la Gran Guerra Patria y demás, pero no vi ninguna cosa así referente, porque en Moscú sí que había bastantes inscripciones y tal, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Revolución Rusa y demás, pero en San Petersburgo apenas encontré nada. Y entonces empecé a investigar yo qué ha pasado aquí. Y bueno, voy a contar un poco por qué, incluso ya en tiempos del gobierno comunista, cuando era la Unión Soviética, lo que fue este asedio se intentó ocultar. Y es que, bueno, vamos a hablar un poco primero de San Petersburgo, de la antigua Leningrado. Esta ciudad, ¿por qué esta ciudad? Esta ciudad está en un sitio muy particular. Se encuentra, como hemos dicho, en un lugar que no era la Rusia original, sino que era territorio ganado al antiguo imperio sueco, y se encuentra, digamos, al fondo del Golfo de Finlandia, o sea, en su parte más oriental. Y también se encuentra sobre un istmo, o sea, un estrecho terreno de tierra que separa lo que es el mar Báltico en el Golfo de Finlandia y el lago Ladoga. Por tanto, es una posición buenísima pues para controlar cualquier ataque a lo que sería el centro de Rusia por parte de las potencias nórdicas, que en ese momento, en el siglo XVIII, cuando se funda San Petersburgo, eran su principal enemigo. ¿Qué es lo que ocurre con la ciudad de San Petersburgo? Que claro, de pronto el zar Pedro el Grande la convierte en capital. El defecto de San Petersburgo ya lo dijo un famoso prohombre francés, y es que tú no puedes poner el corazón de una nación en la punta de su dedo, y es que está muy expuesta a otras naciones, ya que Rusia es un país enorme y San Petersburgo pues se encuentra, digamos, en el Báltico y cerca de alguna de las potencias enemigas de Rusia. Pero bueno, al final se convierte en capital de Rusia. La historia va avanzando, Rusia va conquistando varios territorios, pues vemos que cuando el Imperio Ruso llega a su fin en 1917, Rusia tiene Finlandia, Rusia tiene los países bálticos, era un gran imperio. Con la Revolución Rusa muchos de estos países pues se pierden, se independizan del Imperio Ruso y no se integran en la Unión Soviética, y claro, la ciudad queda muy expuesta y la capital pasa a Moscú. Pero bueno, San Petersburgo queda como un gran centro cultural ruso y, lo que es más importante, aglutinó una gran parte de la revolución industrial rusa. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en San Petersburgo, en su oblast, la provincia, se producía el 10%, tenía el 10% de la producción industrial de toda la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de una ciudad y de un área metropolitana importantísima y vital. Claro, esto también hay que aplicarlo al armamento. Y bueno, vamos a meternos un poco más en faena. Y vamos a empezar en el 22 de junio de 1941, el día que empieza una de las mayores operaciones militares de la historia, la Operación Barbarossa, que fue la invasión de la Unión Soviética por Alemania. Y bueno, uno de los objetivos de esta operación, en concreto el de Grupo de Ejércitos Norte, era la ciudad de Leningrado, o sea, un objetivo obvio, tanto a nivel cultural como a nivel anímico, ya que era la capital de la revolución, como a nivel industrial, ya que iba a impedir que mucha de la producción industrial de esta ciudad pues sirviera para el esfuerzo de guerra. Y bueno, aquí empieza nuestra historia, porque van avanzando los ejércitos alemanes, van arrasando a los ejércitos soviéticos y empujándolos, sacándolos de los países bálticos, avanzan por Rusia, y a la vez, en el norte, los finlandeses, que tenían su propia guerra con los rusos, la conocida como Guerra de Invierno, pues reactivan, intentan llegar a su antigua frontera, la frontera que tenían con los rusos en 1939, y la vuelven a atacar. Hay un momento entre los alemanes por el sur y los finlandeses por el norte que empiezan a comprimir el espacio de Leningrado, empiezan a crear lo que es el cerco. Y bueno, el 10 de julio de 1941 se designa a Vorosilov como el hombre elegido para la defensa de esta ciudad de Leningrado. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Vorosilov es el típico general que en la gran, bueno, en la guerra civil rusa, pues ganó muchos galones, era amigo íntimo de Stalin, pero era el típico general envidioso. O sea, fue uno de los principales causantes de las grandes purgas que tuvo el ejército justo antes de la Segunda Guerra Mundial y que le quitó a sus mejores generales. Luego era un tío pues bastante incompetente. O sea, digamos que su idea de combate era grandes cargas y el hombre soviético va a ganar porque sí. O sea, eso era su estilo de combate. Y bueno, lo que obligó es a mucha población a cavar trincheras antitanques y demás, muy cerca de las tropas alemanas, por lo que sufrieron muchas pérdidas. Se negó a una evacuación preventiva de la población de Leningrado, porque pensaba que era derrotista, entonces ¿para qué los va a evacuar? Mejor de mantenerlos allí. Y claro, cuando el ejército alemán, que era mucho más rápido, empieza a llegar, pues ya no había tiempo para evacuar esa población. Y además pues tuvo bastantes actos bastante incompetentes, como centralizar todas las reservas de alimentos de la ciudad en los almacenes del puerto. O sea, no las repartió, no preveyó que pudieran destruirlas ni nada, cosa que ocurrió cuando la Luftwaffe llegó a los aledaños de la ciudad y destruyó pues esos almacenes. Pues si tenía pocas reservas, pues las dejó sin ninguna. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Habíamos dicho que Vorosilov fue designado el 10 de julio, pues el 30 de agosto del año 41 los alemanes empiezan a acercarse a la ciudad. Primero capturan la ciudad de Emja, o sea, yo creo que, bueno, se escribe MGA, yo creo que se pronuncia Emja o algo así, pero digamos que estos nombres rusos son un poco raros. Esta ciudad ya hacía prever el desastre, porque era el último nudo ferroviario que mantenía a Leningrado con el resto de la Unión Soviética. Al perderlo, digamos que empieza a perder capacidad de recibir víveres y demás. Y posteriormente, en el mes de septiembre, los alemanes capturan las ciudades de Sinyabino y Schlissenburg. Esta ciudad, ya vemos los nombres que tiene. Schlissenburg, por ejemplo, es un nombre totalmente alemán. Fue fundada a la vez que San Petersburgo. Estas ciudades se encuentran a orillas del Ladoga. Schlissenburg es la ciudad llave, digamos, del Neva. El Neva es el río que va por San Petersburgo y que nace en el lago Ladoga y llega hasta el Báltico. Y claro, al capturar estas dos ciudades, aíslan totalmente por tierra lo que es San Petersburgo, o sea, en este momento de la historia, Leningrado, del resto de la Unión Soviética. Claro, el desastre es total, porque al norte están los finlandeses que se han detenido en su antigua frontera de 1939 y están de forma, digamos, expectante. Es muy curioso porque los rusos en este momento decían que los únicos ejércitos que no participaban en la Segunda Guerra Mundial eran el ejército sueco, el ejército turco y el 23º ejército, que era el que se enfrentaba a los finlandeses en este istmo. Pero bueno, total, que se cierra el cerco y claro, en el Kremlin empiezan todas las alarmas. Muy posiblemente se pierda la ciudad, se pierda Leningrado. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a su gran hombre, mandan a Zhúkov. Y el 9 de septiembre llega Zhúkov y con un ademán le... Se quita la capa, ¿no? Exactamente. Llega Zhúkov, le hace un desprecio a Vorosilov diciendo: no tengo tiempo para aceptar tu dimisión, déjame al mando. Y nada, realmente Zhúkov lo que hace es frena toda la desbandada que había en ese momento, porque están todos los ejércitos huyendo de los alemanes, todos los ejércitos derrotados del norte de Rusia y de los países bálticos, y da la orden de ni un paso atrás. O sea, el que dé un paso atrás le fusila a él y a toda su familia. Entonces logra frenar la estampida y les obliga a mantener sus posiciones. Hay un hecho muy curioso, y es que los alemanes llegan al Golfo de Finlandia. O sea, estamos hablando que conquistan Sinyabino y Schlesenburg, que están en Ladoga, pero por el otro lado llegan al Golfo de Finlandia en la localidad de Peterhof, otro nombre sospechosamente alemán, además con un palacio muy bonito. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a Peterhof? Que aíslan otra pequeña bolsa alrededor de Orienenbaum. Orienenbaum es una ciudad que actualmente se llama Lemonosov, como que es un famoso prohombre ruso y demás, pero vamos, que muchas de estas ciudades, como tenían nombres extranjeros, acabaron cambiándolas por... Tanto las ciudades que tenían una toponimia zarista como nombres extranjeros acabaron cambiando el nombre pues por nombres de famosos artistas, geógrafos, exploradores rusos. También pasa con Pushkin, que también la ciudad tenía un nombre anterior. Se llamaba Sarkole-Selo o algo así, la aldea del zar. Bueno, total, que llega Zhúkov, ordena que ni un paso atrás y lo que ordena en ese momento es una serie de contraataques. O sea, tenía que salvar Leningrado y empieza al ejército, al octavo ejército, que era ese ejército que se había quedado embolsado en Orianambung, que saliera de allí como fuera. Claro, ese ejército no tenía capacidad absolutamente de nada. O sea, estaba un 25% de su capacidad y bastante tenían con mantenerse ahí, que se mantenían porque estaba la flota del Báltico con sus cañones protegiéndoles. Claro, estaban contra el mar. Pero vamos, que nada, que les obligó y discusiones con los generales y empezaron a atacar. También ordenó ataques en la zona de Siniavino, pero también fracasaron, además con muchísimas bajas. Siniavino en ese momento era el punto más estrecho por el que se puede llegar desde la Unión Soviética, el territorio no invadido, hasta Leningrado. Entonces era un punto vital, un punto que los alemanes con el tiempo fueron reforzando. Y también ordenó numerosos ataques pues en la zona del Neva, en una zona que se llama Nevskaya Dubrovka. ¿Qué pasa en Nevskaya Dubrovka? Aquí es una zona que está cerca de Siniavino, más cerca de Ladoga que de San Petersburgo, y lo que hace Zhukov es que él no sabe que en este momento los alemanes han frenado, porque hay un problema. La Operación Barbarroja lo que trataba era, no tenía unos objetivos muy definidos, entonces las unidades se iban moviendo de un frente a otro. Entonces el frente norte, cuando llega a Leningrado, se da cuenta de que no tiene la capacidad suficiente para tomar la ciudad al asalto, entonces deciden rendirla por hambre. Pero eso Zhukov no lo sabía. Entonces, decide mantener la cabeza de puente en Orianenbaum y crea otra cerca de Nevskaya Dubrovka, pues para, en caso de que los alemanes entraran a San Petersburgo, flanquearlos por los lados. Pero claro, eso nunca ocurrió. Y digamos que esta cabeza de puente en Nevskaya Dubrovka, que los rusos consiguieron cruzando el Neva, tenía una longitud de 2 kilómetros por 700 metros de profundidad. O sea, una miseria donde división tras división eran mandadas a ser destruida. O sea, se calcula que este fue uno de los lugares más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética hizo cálculos y dice que hubo en torno a 50.000 muertos en esta zona tan estrecha, mientras que los alemanes, claro, elevan el número casi a 100.000 muertos, de lo que calculan que abatieron de soldados soviéticos. Y es muy curioso porque en esta zona luchó un soldado y cayó muy gravemente herido, llamado Vladimir Spiridonovich Putin, que es el padre del actual presidente de Rusia. Que, por cierto, el actual presidente Putin sí que en 2015, que hubo como un día del recuerdo a todos sus antepasados y tal, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, salió con un cuadro de su padre reclamando pues eso, que también estuvo allí y luchó. De hecho, le salvó pues unas enfermeras que voluntariamente cruzaban al otro lado del Neva en aquel infierno y arrastrándose pues sacaban a los heridos que encontraban. Es bastante curioso que fíjate cómo pudo cambiar la historia. Se jugaban el pellejo. No, aquello era un matadero, o sea, era un nivel de muerte brutal, es que no quedó nadie, o sea, las divisiones que llegaban allí eran totalmente destruidas, estaban en un sitio muy pequeño, bajo fuego alemán constante, y lo único que intentaban era, noche tras noche llegaban refuerzos y día tras día romper un cerco que nunca se rompía. Pero bueno, Zhukov seguía insistiendo al ataque, porque él pensaba que si las fuerzas alemanas se concentraran en San Petersburgo podía flanquearlas, pero claro, lo que no sabía es que los alemanes habían llegado allí para quedarse, a construir pues una serie de búnkeres, de zonas fuertes, y esperar a que la ciudad se rindiera por hambre. Y bueno, el 8 de octubre de 1941, los alemanes se acercan a Moscú, y Zhukov es requerido como si fuera un bombero para apagar otro fuego, y deja la ciudad pues con una serie de instrucciones para su defensa y demás. Y claro, pues esas instrucciones, estas cabezas de puente, pues se dejaron y se convirtieron en auténticos mataderos. Y bueno, cuando Zhukov se va, se queda en el cerco de Leningrado atrapado en la totalidad de 4 ejércitos soviéticos, lo que son aproximadamente unas 20 divisiones con más de 300.000 hombres y además 3 millones de habitantes. O sea, eso iban, digamos que el drama estaba servido en un espacio muy pequeño y además se acercaba el invierno. Y bueno, todavía les quedaba una baza a los soviéticos, es el lago Ladoga. Debido a que habían tenido una guerra con Finlandia, por el Ladoga pues llevaban, pues, digamos que se había creado una flotilla de combate pues para luchar con los finlandeses y digamos para abastecer a las tropas y demás. Entonces esta flotilla fue utilizada pues para ir abasteciendo poco a poco San Petersburgo. Tuvo unas bajas tremendas, porque claro, la artillería alemana y la Luftwaffe cubrían la totalidad del lago y de los puertos que llegaban a San Petersburgo. Entonces, vamos, les zurraron, pero bien. Pero es que los alemanes todavía se dieron cuenta de una cosa, y es que en la ciudad de Tixbin, que era donde se centralizaba todas las ayudas que llegaban a Leningrado, pues decidieron en un golpe de mano cruzar el frente ruso y tomarla. Y realmente la tomaron, y ese fue un momento súper crítico, porque es que ya Leningrado no recibía ningún tipo de ayuda, o sea, estaba totalmente pues lista para la tragedia. Pero bueno, mientras tanto los rusos pues empezaron a reagrupar y se crea el frente del Volhov. El Volhov es un río que también desemboca en el Ladoga y que se convirtió más o menos en la frontera entre las tropas alemanas y las tropas soviéticas. Y bueno, en este frente empezó a hacer una serie de ataques sobre la localidad de Tixbin. Y claro, los alemanes realmente no podían mantenerla. De hecho, tuvieron que ser incluso... les tuvieron que llevar los pertrechos a través de paracaídas y demás, con un puente aéreo. O sea, estamos ya viendo asedios dentro de asedios, o sea, una cosa muy gore, pero bueno. Y nada, o sea, al final, con una defensa de erizo, tuvieron que salir de allí y se retiraron. Y los soviéticos pudieron un poco volver a tener esa estructura. Y además, llegaba el invierno. Y con el invierno lo que ocurre es que el lago Ladoga se congela totalmente. Estamos hablando de que el invierno en San Petersburgo son unas 2 horas de luz al día y a lo mejor menos 30 o menos 40 grados, o sea, una burrada. Entonces, cuando llega el invierno se congela el lago y empiezan a llegar los convoys de camiones. Los camiones pueden circular sobre el hielo y empiezan a llegar con alimentos a la ciudad y evacuar heridos. Pero claro, esto parece muy bonito, pero claro, estaban bajo el fuego constante de los alemanes y además el peligro del hielo, porque claro, el hielo no es igual de sólido en todas partes y muchas veces los camiones directamente pasaban por una zona donde el hielo era más delgado, no podía soportar el peso y se hundían. De hecho, era muy común que los conductores condujeran con la puerta abierta para rápidamente, en cuanto vieran que el camión se hundía, saltar de allí como fuera. Estamos viendo pues eso, y ocurría constantemente. Además, en una zona, imaginamos el lago Ladoga totalmente congelado, una llanura helada donde sopla el viento. Entonces, mucha de la gente que los camiones se hundían y habían sobrevivido se encontraban mojados totalmente expuestos a los elementos. Digamos que se creó una red de hospitales de campaña y tal para intentar salvar gente, pero aún así eran peligrosos porque, claro, los veía la aviación alemana y los bombardeaba. O sea, aquello era un auténtico infierno. Y claro, luego estaba la población civil en la propia ciudad de Leningrado. Claro, lo que ocurrió aquí fue una de las historias más tremendas que yo he visto nunca. O sea, una ciudad, si alguien ha estado ahí en San Petersburgo, el centro histórico es un centro precioso, un centro del siglo XVIII, edificios de piedra, palacios, catedrales y demás. Y claro, digamos que es una estructura bastante lógica, pero claro, en invierno todo lo que es los canales y demás que recorren la ciudad se congelan. ¿Qué ocurre? Cuando los alemanes toman las localidades aledañas, se corta la electricidad en la ciudad. Al cortarse la electricidad ya no hay fuentes de calor, las tuberías se congelan y revientan. La población perdió toda posibilidad de agua corriente. Al perder el suministro de alimentos, hay un momento del asedio donde la dosis de alimento para la población que no estaba combatiendo, no estaba en fábricas y demás, llegó a los 125 gramos por persona y día, pero no estamos hablando de 125 gramos de pan de una panadería, ¿no? Estamos hablando de una mezcla de serrín con cachos de algo que habían encontrado en un barco en el fondo de Neva, rebozados por una parte que dicen que eso podía ser una grasa hecha con restos de animales. Bueno, una cosa tremenda, claro. Pues fue cuestión de tiempo de que empezara la mortandad. O sea, empezaban a haber puntas en el mes de marzo de 1942 de 20.000 muertos al día. Hay fotos, por ejemplo, en la avenida Nevsky o de los palacios, los jardines de invierno y demás, pues con cadáveres, pues que la gente iba cayendo totalmente muerta de inanición. O sea, que yo estaba ya superando cualquier cosa. Empieza a haber cosas bastante sórdidas. En algunos barrios, las propias autoridades perdieron el control. Empezó a haber bandas incluso de caníbales, o sea, gente que directamente secuestraban niños y... pues para venderlos en el mercado negro como comida, o sea, ese tipo de cosas. Niños, porque muchas veces eran los únicos de la familia que tenían suficiente fuerza para ir con las cartillas de racionamiento y poder, pues eso, conseguir algo de comida para sus familias. O sea, que yo estaba siendo una escabechina pues de una magnitud tremenda. Además, cuando empieza a acabar el invierno, empieza el deshielo, claro, empieza a aparecer pues montañas de cadáveres en los portales de los edificios. Claro, la gente no había ni podido ni enterrarlos porque la tierra estaba congelada. Entonces estaban esas pirámides de cadáveres, tienen que ser evacuadas porque con el hielo empezaban las enfermedades. De hecho, hubo un brote de tifus terrorífico también. O sea, estamos hablando de que la población estaba muriendo por montones. De hecho, los alemanes en algún momento temieron de que toda esa población saliera de Leningrado en masa hacia sus líneas, claro, en busca de las enfermedades a ellos. Claro. De hecho, se dio orden de que en caso de que ocurriera eso, se disparara sin piedad. Pero aún así, digamos que al final el propio aparato represor comunista, pues con todas sus unidades del NKVD y demás, la policía y tal, sí que pudo mantener un cierto control de la ciudad y no dejar que se rindiera. Y bueno, como un gesto así curioso, decir que el 9 de agosto de 1942, después de este invierno terrorífico, se estrenó en Leningrado la Sinfonía número 7 de Shostakovich. Y claro, en la propia ciudad, o sea, uno de los compositores más punteros de rusos, que además era de la ciudad, le dedicó una sinfonía y decidieron ponerla pues para elevar un poco la moral de la población. Y la verdad es que tuvo bastante éxito, porque los músicos totalmente muertos de inanición, que algunos incluso murieron antes del propio concierto, comenzaron a tocarlo. Bueno, aquello fue una ovación tremenda, y en medio del concierto empiezan a escuchar un retumbar tremendo de cañones. Y claro, están diciendo, ¿qué está pasando? Claro, porque los alemanes sabían que se está produciendo. De hecho, habían puesto altavoces a las líneas alemanas para decirle, mira, seguimos vivos y aquí estamos y vamos a hacer encima un concierto. Pues claro, temían que los alemanes bombardearan el teatro, pero lo que empieza a sonar era la propia artillería rusa, que delatando sus posiciones estaba disparando a las baterías alemanas y atrayendo el fuego de contrabatería para que no atacaran el teatro y pudiera seguir el concierto. O sea, digamos que aquí los rusos le echaron bastantes narices. Y bueno, el comienzo... Le echaron bastantes narices y bastante vodka, porque vamos, hay que estar... O sea, una cosa es intentar elevar la moral y otra cosa es eso, o sea, tenían que estar de vodka hasta las orejas. O sea, si no, explícame tú... No sé, yo cuando salí por Rusia, yo así haciendo un pequeño inciso, yo ahí no vi a nadie bebiendo vodka. Lo que hacían era pedir unos globos y absorberlos, tío. O sea, yo es una cosa que nunca había visto. Digo, mira, yo no quiero ni probar lo que absorbe esta gente. ¿Unos globos? Sí, sí, tenían en los bares en vez de... O sea, pues aparte, tú pides una cerveza allí normal o una copa, pero tenían un... Pues como en las ferias o en el retiro que tiene el este de helio, el tanque este. Pues en los bares tenían tanques que te lo llenaban con un globo y la gente se ponía a brindar con los globos y a absorberlos. O sea, yo no sé qué había ahí, pero bueno. Eso no puede ser bueno. No. Suena muy raro, sí. Tío. Pues imagínate nuestra cara cuando estaban todos los bares nada más que sonando con la presión del de los sitios estos, de los globos. Y la gente con sus globos ahí absorbiéndolo. Digo, estos rusos, digo, madre mía. Si hubieran vuestros antepasados. Pero bueno. Y nada, pasamos al año 1942 y en invierno pues está viendo que la situación de Leningrado es crítica y el frente del Volhov pues planea una serie de ataques pues para intentar aliviar la situación, reconectarla con el resto de la Unión Soviética y que lleguen pues víveres y demás. Entonces hay un ataque el 6 de enero en la zona de Liubán. Es un ataque que en un principio penetra las defensas alemanas y estaba coordinado con otro ataque desde el frente de Leningrado. Pero el frente de Leningrado falla estrepitosamente, no consiguen romper la línea y las reservas alemanas pasan a contraatacar a este primer ataque de la zona de Liubán con el frente del Volhov y lo acaban pues eso, contraatacando y lo embolsan y lo rodean. En un principio lo que pretenden es que este embolsamiento pues acabe rindiéndose por falta de víveres y demás, pero ven que como es una zona pantanos y demás, muchísimos rusos empiezan a escapar, entonces deciden acabar con él. Y los rusos deciden mandar a un general, el general Blasov, para que intente cohesionar esas tropas, ya que era un experto, según parece, en cercos y demás. Pero al final no lo consigue y Blasov se acaba rindiéndose y Blasov se convierte además en un traidor para la Unión Soviética porque se une a los alemanes y forma el ejército de los Blasovsky. O sea, todos esos rusos y demás pues que acaban desertando del ejército rojo y se integran en la Wehrmacht. Pero bueno, digamos que fue aquí donde lo capturaron y comenzó su carrera como traidor. Y bueno, mientras tanto, pues la ciudad sigue siendo asediada y habíamos dicho que la flota báltica estaba martirizando todo lo que son las posiciones alemanas e intentan acabar con ella. La flota del Báltico se llama Flota Bandera Roja Y como las principales unidades que tenía eran dos acorazados, el Marat y el Revolución de Octubre. Y en un ataque en abril de 1942, que creo que estaba Hans Rudel por ahí también, lograron dañarlos. Al Marat le creyeron que lo habían hundido, pero no realmente se hundió, pero los rusos en un alarde de ingenio lograron reflotarlo y sus baterías continuaron funcionando. Claro, los alemanes decían, pero ¿dónde sale este fuego si lo hemos hundido? Bueno, y el Revolución de Octubre directamente estaba camuflado, o sea, lo habían camuflado como si fuera un barrio de Leningrado. O sea, estaban haciendo ya unas cosas los rusos pues para evitar que atrajeran el fuego enemigo. Perdona, o sea, como si fuera un barrio. Sí, porque a ver... Como si fuera un edificio. sí, como si fuera un barrio, como si fueran casas, como si fuera el entramado urbano, como si continuara el entramado urbano del puerto. O sea, como si fueran tres o cuatro manzanas el barco. Madre mía, o sea, eso es una currada, ¿eh? Hay que reconocerles el mérito. Sí, la verdad es que sí, porque aquí sacaron muchísimo ingenio, o sea, estaban en una situación límite todo el tiempo y como pudieron, o sea, como pudieron y ahí estuvieron los tíos. Y bueno, llega un momento en verano del año 42 en que la ciudad no cae y los alemanes dicen, a ver qué pasa aquí. Y entonces Hitler saca una directiva, la directiva número 45, que dice, Leningrado tiene ya que dejar de ser un problema, o sea, hay que liberar todas esas divisiones para que continúe un avance en la Unión Soviética. Y encarga a Manstein la operación Norlich, que viene a ser algo así como Luces del Norte, Aurora o algo así, para que acabe con esta ciudad. Pero bueno, los rusos se percatan de los planes y vuelven a lanzar una serie de ataques en la zona de Siniavino, que como os he dicho era la zona más estrecha entre lo que es la Unión Soviética y el cerco de Leningrado, donde fueron totalmente masacrados. Además, Manstein hizo varios movimientos de pinza y demás que destrozó divisiones enteras y demás. Pero vamos, este sacrificio lo que valió es que se retrasara la operación Norlich y al final mandaran a Manstein. Lo llamarán desde el sur porque había un problema con cierta ciudad llamada Stalingrado, donde habían embolsado un ejército entero y había que sacarlos de allí. Entonces, Manstein dejó el frente de Leningrado y el resto del año pues no hubo ninguna actividad, ya que estaba, digamos, que entre el frente de Stalingrado había absorbido ambos ejércitos. Vamos, que von Manstein salió de Guatemala y se metió en Guatapeor. Sí, claro, además que no consiguió abrir el cerco de Stalingrado. Pero bueno, ya estamos viendo además que... Pero la situación ya es muy mala para los alemanes porque no solamente que desvían fuerzas, que es un poco llamativo, sino que cogen y es que tienen que sacar a tropas suyas a salvarles el culo. Vamos. Exactamente, o sea, el grupo de ejércitos norte se convirtió en una especie de reserva de los otros dos grupos, donde se estaban realizando la mayoría de los combates. Entonces, las tropas experimentadas de aquí, una vez que se fundía un ejército en el sur o en el centro, pues tenían que largarse y eran sustituidas por tropas más bisoñas y demás, como realmente lo que hacían eran funciones de fortaleza, o sea, digamos que estaban a la defensiva, pues no, digamos que es donde más o menos se fogueaban un poco. Pero claro, la pérdida de tantas unidades veteranas pues iba a tener un precio. Y bueno, si queréis continuamos. Y en el año 1943, o sea, ya llevamos desde 1941, entonces en 1943 la ciudad sigue asediada. Y aquí los rusos en otra operación de invierno. Normalmente estamos viendo que las operaciones se realizan en invierno o en verano. No es que sean así de la moda verano, la moda invierno de preparar los ataques. Es que la Unión Soviética es el único periodo de tiempo donde se pueden hacer. Porque es el único momento donde o está el suelo duro por la nieve o está el suelo endurecido por el polvo. O sea, no es, digamos que en otoño, en primavera, las lluvias y demás lo convierte totalmente en impracticable. Entonces, en la ofensiva de invierno, en el año 43, se desarrolla la operación Spark. Y se vuelve a hacer un ataque sobre Siniavino. Y esta vez... los rusos van mucho más preparados, o sea, en vez de las divisiones lanzadas a lo loco contra los puntos fuertes alemanes, lo que hacen es mediante destacamentos de asalto de unos 130 hombres, pues donde iban observadores de artillería, zapadores, cañones antitanques, escuadrones de exploradores y demás, pues van poco a poco enfrentando los puntos fuertes de nivel compañía y van arrasándolos, van avanzando, digamos, a otro ritmo, con tropas mucho más expertas. Es un momento donde logran un pequeño corredor en Siniavino, digamos paralelo al lago Ladoga. O sea, no consiguen, digamos, una gran profundidad, pero consiguen 2-3 kilómetros de profundidad que les da para construir una pequeña vía férrea y empieza a abrirse el asedio. Por fin, Leningrado empieza a recibir, digamos, pertrechos y víveres por vía terrestre. Y es curioso porque en esta operación, uno de, digamos, de los puntos fuertes alemanes estaba apoyado por un regimiento de tanques Tigre, los Tiger. Y uno de los Tiger quedó atascado y los soviéticos, con una serie de tanques T-60, que son tanques ligeros muy pequeños, lograron sacarlo, llevarlo a Leningrado y examinarlo. Y es la primera vez que consiguieron uno de estos tanques, un Tiger alemán, y gracias a ello pues pudieron desarrollar también tecnología para nuevos tanques pesados pues que posteriormente veríamos en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso esto. Y bueno, mientras se realizaba, digamos, esta operación, la operación Spark, más al sur, el frente del Volkhov, pues llevó otra operación, esta vez sobre una ciudad muy cercana a Leningrado y situada en el ferrocarril que une Leningrado con Moscú. Es Krasny Bor, no sé si os suena. Era una ciudad defendida por las tropas de la 250 División de la Wehrmacht, que eran soldados españoles, la conocía como División Azul, y que sufrió un ataque pues de aproximadamente 4 divisiones soviéticas, 2 regimientos de carros, más una serie de unidades. Y claro, realmente pasaron por encima las defensas avanzadas españolas. Los españoles no tenían muchas armas anticarros, o sea, eran, digamos, una división no tan de primera línea como las divisiones alemanas. Entonces no tenía ese armamento, esas defensas que podían tener estas divisiones. Además, habían sido armados por los alemanes. Entonces lo pasaron francamente mal, incluso uno de sus regimientos llegó a ser virtualmente destrozado, pero bueno, el ataque soviético perdió fuelle y al final las tropas del Eje pudieron crear una línea y repelerlos. Y bueno, vamos viendo que poco a poco los ataques soviéticos van haciendo mella y van liberando la ciudad, o sea, muy poco a poco, con muchísima sangre, o sea, se estaban dejando una cantidad de muertos y heridos tremenda, y las tropas alemanas solo estaban a la defensiva, en ningún momento tenían ninguna capacidad para volver a crear un ataque o recuperar territorios que habían perdido. Y bueno, ya fue en el verano de este año, del año 43, cuando por fin en dos ataques sobre Senia vino un primer ataque que fracasó, pero ya en el segundo ataque, el 15 de septiembre, logran por fin capturar los altos de Siniavino y alejar a la artillería alemana del lago Ladoga y de la pequeña vía férrea que habían creado paralela a este lago. Y esto ya fue la gran victoria. Ya por fin San Petersburgo, en ese momento Leningrado, comienza a ver un poco de aire, comienza a ver que puede ser liberada. Y bueno, con esto nos ponemos en el año 1944, el último año del asedio. Había ocurrido el desastre de Kursk, los alemanes se encontraban totalmente a la defensiva en todos los frentes y los soviéticos deciden pues realizar una serie de ataques. Y sabían que Leningrado estaba a punto de ser liberada, tenían la fuerza suficiente y planifican pues lo que sería digamos el fin del cerco de todas las tropas que tenían, todas las unidades, unirlas y sacar de allí a los alemanes. Y comienzan trasladando uno de sus ejércitos de choque, el segundo ejército de choque, a la bolsa de Oranienbaum, que todo este tiempo hablamos de Leningrado, pero Oranienbaum, que era, digamos, una serie de pantanos con 3 o 4 pueblos, estuvo ahí aguantando sola también, con la ayuda de la flota del Báltico. Y este ejército, en un momento dado, ataca a los alemanes. Hemos dicho que muchas de las unidades alemanas de primera fila, las más veteranas, habían ido a otros frentes, entonces quedaban unidades de segunda fila y demás, pues no pueden aguantar el ataque. Y junto a fuerzas de los propios ejércitos que estaban en Leningrado, consiguen enlazar en la ciudad de Ropsa y por fin, tanto, digamos, lo que sería el territorio no conquistado de la Unión Soviética, la bolsa de Leningrado, el sitio de Leningrado y Oranienbaum se convierten en un solo frente. O sea, por fin lo habían hecho. Y ya comienzan grandes ataques y la verdad es que el grupo de ejércitos norte estaba en una situación crítica, no tenía reservas, encima Hitler les prohibía la retirada, muchas de sus posiciones estaban expuestas y empiezan a salir de allí, empiezan a evacuar población tras población. Por ejemplo, en enero las ciudades de Emja, o sea, la que habíamos dicho se llamaba MGA, es evacuada, también es evacuada Gotchitna, y claro, estas ciudades al final son conquistadas por las tropas soviéticas, Y comienza una gran retirada de aproximadamente 300 kilómetros hacia una nueva línea de fortificaciones que ya habían previsto, que se llamaba la línea Pante. Y bueno, después de 880 días de asedio, la ciudad de Leningrado por fin pudo respirar y por fin, digamos que pudo decir que había vencido a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que está contando al principio. Hay un momento cuando las autoridades soviéticas empiezan a pedir explicaciones de lo que ha pasado allí, que directamente se avergüenzan. O sea, la muerte de población había sido total. Se calcula, o sea, digamos que por cifras contrastadas, que aproximadamente un millón de muertos de civiles en la ciudad. O sea, un millón de personas de una población de aproximadamente 3,5 millones, pero que pudieron ser muchos más, porque se calcula que San Petersburgo, cuando acaba la guerra, en el año 1945, tenía una población de 400,000 personas. Estamos hablando de una ciudad que fue totalmente destrozada. O sea, la población lo pasó fatal y mucho de esta, aparte del propio asedio, la culpa fue parte de la propia administración soviética, que no fue capaz de prever pues que se tenían que haber digamos llevado a cabo evacuaciones, y que además dio prioridad a otro tipo de evacuaciones, porque cuando empezaron a evacuar toda la industria soviética hacia los Urales, directamente utilizaron la población para desmontar estas industrias y nunca se las llevaron con ellas, sino que llevaron a técnicos y demás, y la población se quedó un poco vendida. Pero bueno, aparte de este millón de civiles que más o menos por encima se calcula que murieron, lo que fueron las bajas militares también fueron tremendas. 1,5 millones de soldados, unas bajas de 1,5 millones, de los que 600,000 fueron muertos. Estamos hablando de unas cifras tremendas. Y bueno, simplemente un poco así, a ver, explicar lo que fue este asedio, y que realmente yo cuando estuve allí no vi que hubiera una alegoría sobre él, y simplemente digamos que no es que fuera por los tiempos actuales, sino que tiene más que ver con la propia Unión Soviética y la vergüenza que sintió en ese momento las autoridades soviéticas sobre lo que había ocurrido en esa ciudad. Eso sí, la ciudad fue declarada como ciudad mártir en 1945 y se le dio pues una serie de insignias y condecoraciones y demás, pero digamos que estamos hablando ante uno de los asedios más terribles de la historia. Y con esto acabo. Bueno, pues ¿cuántos años resumidos en algo más de 30 minutos? Sí, bueno, pero así. Bueno, ha ido muy rápido. Sí, no, además ha estado muy bien, muy resumido, pero muy curioso también. O sea, me he quedado ahí, joder, mucha sangre, macho. Es tremendo, ¿eh? O sea, yo por allí cuando ves los monumentos, además que son sitios súper áridos, o sea, ves en los Parc Pobedi, los Parques de la Victoria, y no son sitios que vaya la gente, ah, un parque, qué chulo, ¿no? Sino que son un poco tétricos, tanto en Moscú como en San Petersburgo, pues eso, con estatuas de estas soviéticas de 4 metros, alegorías y demás, pero vamos, que es tremendo. Y luego en los sitios donde ha habido batallas y demás siempre colocan un tanque. Es también esos detalles, hombre. Sí, les encanta. Tienen excedentes de guerra y en algún sitio los van a tener que poner, macho. No los pueden aparcar todos juntos. ¿Quiere usted un menir? Como en ese hombre que se hace excedente de menires y ya no saben dónde colocarlos. ¿Quiere usted un tanque? Bueno. Para ponerlo ahí en su casa y tal, en su jardín. Es un poco así. Sí. No sabes qué hacer con los tanques que tienen allí. Nos decían, dicen que no saben hacer, dicen los rusos, dice, coches no saben hacer, cuando quieren hacer un coche les sale un tanque. Está bien. Bueno, chicos, pues ¿os parece que vayamos a un descanso? Sí, vamos. Perfecto. Tengo que beber agua. Pues muy bien, pues venga, enseguida volvemos. Probete, David, probete. No chupes globos. La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando y bien. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Juan Castromil. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Está aquí esta semana conmigo de nuevo Rosa Jiménez Cano, corresponsal del país en Silicon Valley. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te quería traer aquí porque has estado en todos los sitios donde había que estar estas últimas dos semanas. Sí, ha sido el Elevate Summit. Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, ya hemos vuelto de este descanso, parada, pausa, como le queréis llamar, y vamos a ir a hablar de, bueno, otro sitio que además es bien legendario. Ambos dos, los que hemos tratado, los últimos dos, merecen la pena tratarlos individualmente. El que vamos a tratar ahora y el anterior. Vamos, y cualquiera, bueno, prácticamente cualquiera de los que tenemos aquí. Es que es la verdad. Así que, Alex, a ver, ¿qué nos traes? Bueno, pues creo que voy a intentar mantener la epicidad que nos ha caído en las que hemos traído hoy a colación en estos sitios legendarios. Y quiero traer uno que también es muy relevante, es una seña es muy reseñado en la historia de Europa, porque es el asedio que marca punto y final a la gran expansión del Imperio Otomano y del mundo islámico por segunda vez en la Europa hasta más o menos nuestros días. Entonces era el que había traído ahora. Uh-huh. O sea que por tierra ahí, bueno, se les pararon los pies, ¿no? Exactamente. Yo creo que aquí también voy a hacer un poco como David, va a ser breve, pero una pequeña introducción un poco para ponernos en contexto. Ya que aunque es historia moderna, pues para nosotros la verdad la mayoría nos queda un poco lejos. Y es de esos periodos más despistados, de a lo mejor nuestro mundo más de habla hispana y tal. Como sabéis, la parte en la que, digamos, el mundo musulmán, bajo esta vez el aspecto del Imperio Otomano, de un muy potente Imperio Otomano, pone su segunda entrada en Europa, es con la caída de Constantinopla en 1453. Con la caída de Constantinopla, que se convertiría en el futuro Estambul, el Imperio Turco, pues, pone un pie en Europa y a partir de ahí empieza a tener una serie de conflictos y de entrada, tanto por la zona del Mediterráneo, donde se enfrenta principalmente a la corona hispánica, y por toda la zona que serían pues Rumanía, Hungría, Valaquia y toda esta Moldavia y toda esta zona. Entonces, aquí tendremos un contexto geopolítico que yo creo que es relevante que señalemos un poco por encima. Que es que, por un lado, tienes al Imperio Otomano, que naturalmente tendrá sus ganas de expansión, tiene sus ansias de expansión, como cualquier imperio, y una vez llegado a Europa, pues quiere seguir entrando por la zona de Hungría. ¿Cuál es la segunda fuerza en juego, la fuerza opositora mayoritaria por aquella época? Pues podríamos decir que sería la fuerza católica que representaba el Imperio Sacro-Germánico, encabezado por Carlos I de España y V de Alemania. ¿Por qué? Pues porque aquí el amigo Carlos es una serie de territorios que es que le unen toda la zona que es Hungría y Austria, con todo lo que es la Borgoña con toda la Borgoña francesa, con todo lo que es el imperio que hereda por parte de Juana la Loca de Castilla y de Aragón y de las coronas de Navarra, que le dan, bueno, pues todo lo que son las Indias, que al caso ahora no nos atrae mucho, pero le da también todo lo que son los territorios que tiene en las zonas de lo que sería ahí Italia, Nápoles y Sicilia principalmente, y es heredero, pues eso, de toda la zona del imperio, es archiduque y soberano de Austria. Y entonces aquí tenemos también, entonces, el emperador Carlos es el que más o menos es el contrapunto europeo a la fuerza otomana que se está metiendo tanto por el Mediterráneo, donde le paran el Lepanto, como por Oriente, donde le pararán ya primeramente en Viena. Y hay una tercera fuerza, que es la que está ahí bastante, desde según cómo se vea, bastante incómoda, que es la de Francia. Francia también quiere ser un imperio, también está en expansión. Y también tiene derechos tanto sobre algunos de los territorios que vendrían del imperio de Carlos por parte de la Corona de Aragón, derechos en las zonas de Nápoles y de Sicilia, que quiere reivindicar, pero no puede porque para eso están las armas de los españoles. ¿Cómo? Pero, Alejandro, más que derechos, en realidad serían aspiraciones, porque derechos los tenía todos el emperador, los había heredado de su familia. Pero por estas cuestiones, sí, claro, pero ¿cómo tenía esas aspiraciones? Porque también, al final de cuentas, todas estas familias, yo me figuro, pero parte de estas aspiraciones las reivindicaba en forma de derechos, que no me lo conozco, pero me imagino yo que si nos miramos a heráldica, pues todas estas familias están emparentadas. O sea, es un rollo carlista, ¿no? O sea, de ese estilo, así en plan de, no, es que si no se hubiera hecho esto, el heredero en realidad es no sé quién y ese no sé quién es mi abuelo y no el tuyo. Sí, es cuando nos metemos en estos juegos tan, tan extraños de las dinastías europeas, que en realidad, como todos son primos hermanos de alguna forma, pues oye, dame a mí eso que me pertenece tanto como a ti. ¿Y quién gana estas cuestiones legítimas de derecho? El que tiene más lanzas. Sí, yo voy a decir el que la tiene más larga, pero sí, me vale. Exactamente, el que gana en Pavía estas cosas. El que tiene la lanza más larga. Exactamente, el que tiene la lanza más grande, que en este momento era Carlos. Pues aquí entonces tienes a Francia, que también tiene esas pretensiones, y se encuentra en un momento muy incómodo. ¿Cuál es este momento incómodo? Que él tiene también pretensiones en Hungría, que le pertenece a Austria, que es de Carlos, que es del emperador Carlos. Por resumirlo un poco, es el emperador Carlos, aunque él delegará luego, él abdicará este archiducado en el soberano Felipe Fernando I, que es su hermano. Pero bueno, pero digamos que están unidos, todo lo que es a Austria y la Borgoña y tal, que está rodeando Francia. Y por el otro lado tienes todo lo que es la península ibérica, todo lo que es España, que también está rodeando Francia, y zonas de Italia y tal, en la que también tiene pretensiones, que también es de España. Entonces, por eso, varias veces, ya desde que el emperador Carlos captura a Francisco I de Francia, siempre se ve como que se está, a pesar de la religión católica y de esa ideología que podríamos decir que subyace, siempre está como más aliado a los intereses del turco. Esto tiene una razón muy sencilla, es una cuestión de desgaste. A Francia se le hace muy difícil valer sus aspiraciones, como dice Jesús, de expansión y de hacer valer sus derechos sobre otros, con un imperio muy fuerte que además es que le tiene rodeado. Básicamente, políticamente le tiene rodeado. Entonces, pues digamos que está siempre ahí puñeteando un poco los intereses de España, que yo diría que también, de España, del Sacro Imperio Germánico, pero que yo diría que en este momento también está puñeteando los intereses de Europa, de la Europa cristiana y occidental, frente al otomano, pero bueno, es que es comprensible. Es que si no, a ver cómo lo hace. ¿Esto en qué resulta? Esta situación geopolítica hemos dicho en la que hay que tres concursantes. El Sacro Imperio Germánico, que sería el de Carlos V, es decir, toda la zona de Austria, Borgoña, Italia y España y las Américas, Francia por otro lado y el Imperio Otomano por otro. Pues que cuando naturalmente, hasta en cartas, cuando estaba preso de Carlos I, Francisco le decía ya a Solimán el Magnífico que él le abriría un segundo frente si empezaba a invadir Europa por la zona de Hungría. Es decir, había ahí un claro interés. Esto ocurre. Hay un primer enfrentamiento, que será el primer asedio de Viena de 1529, que fracasará, y las dos paradas que van a tener ocasión de la expansión otomana, que serán en Lepanto por el Mediterráneo, y en un segundo intento en 1532 de asediar Viena, que también aparecen las tropas del emperador Carlos V, y hasta ahí desiste el turco. Esta situación se va a ir prolongando durante las décadas. Y bueno, las situaciones políticas más o menos van ligeramente cambiando. Ahora la corona de ahora Austria es una corona, pero tiene pretensiones sobre una Hungría que está disputándose siempre constantemente con los turcos. Sigue muy hermanado al imperio español, que ahora tiene, y siguen con un enorme enfrentamiento con Francia. Bien, pues entonces seguimos con las ideas de que el imperio turco sigue con sus pretensiones de expansión y de introducirse cada vez más en Europa, y para eso pues hace una segunda guerra con Austria, en la que es derrotado en 1664 en San Gotardo, y hacen un tratado de paz en el cual, pues bueno, se reparten un poco las tierras. Es un tratado de paz un poco pésimo, porque aunque ganan los austriacos, reconocen el vasallaje de Transilvania a la Sublime Puerta, al Imperio Otomano. Y esto provoca, pues, una gran fractura social, una gran provoca rebeliones y enfados entre una gran parte de la población húngara, que se va a rebelar contra el nuevo emperador, Leopoldo I de Austria. Leopoldo I, de todas formas, ha firmado una paz con los otomanos y está todo el tiempo poniendo todos sus intereses, toda su fuerza bélica en el frente que tiene de guerras abiertas con Francia, que como hemos dicho, pues es que es un juego, es una baraja que es una mesa que se juega a tres partes. Por un lado está Francia peleando con los intereses de, digamos, la corona austríaca y de Habsburgo, que sería la corona española y la corona de Austria ahora, pero que todavía están muy hermanadas. Y a otro lado, pues el Imperio Otomano intentando sacar partido de este enfrentamiento, todos intentando sacar partido de todos. ¿Qué ocurre? Que Francia está haciendo, básicamente está dando apoyo y fuerza a todas las rebeliones en Hungría que hay frente al Imperio Austriaco, pues para intentar desestabilizarlo, porque cuanto más débil sea la corona austriaca, pues más posibilidades tendrá de hacer valer sus derechos, como dice Jesús, de hacer reales sus aspiraciones sobre la Hungría. Mientras tanto, como están en paz, el Imperio Otomano pues está metiendo el dedo en el ojo siempre a Polonia y a Rusia, pues apoyando una rebelión de cosacos y creando una nueva provincia en la zona de Polonia, que es Podalia, y apoyando las sublevaciones de los húngaros, aunque no directamente, aunque no interviene militarmente porque está en paz con Austria, puede reconocer y dar apoyo logístico, militar, estas cosas que ocurren en las guerras, siempre, como una especie de guerra fría, a los rebeldes húngaros. Cuando ya por fin se está cumpliendo el plazo de paz de 20 años que está establecido después de la última guerra austro-otomana, bueno, también se va comentando que es muy importante la falta de la actividad diplomática de Austria, porque por causa de las pestes, pues la mayoría de esos diplomáticos, que en esta época no abundaba la gente que hablara turco y la forma de manejarse en esas cortes y de hacer llegar los mensajes y de hacer bien la política y tal, por culpa de unas pestes se le habían muerto varios de sus embajadores en la corte de la sublime puerta, y esto pues repercutió en que tuviera peor información de los movimientos del Imperio Otomano, cuyas intenciones eran más o menos pues volver a la guerra en cuanto tuviera la más mínima ocasión. Por eso, de todas formas, se lo olieron, porque evidentemente cuando iba acercándose la fecha del vencimiento de esta paz, pues le iban proponiendo renovarla, y como las respuestas que tuvieron del nuevo gran visir de los turcos, que a efectos prácticos, aunque no era el sultán, el gran visir, pues es como el Jafar de Aladín, ¿no? Es el que manda realmente. Pues le hace muchos desaires al embajador del imperio de la corona de Austria. Y esto pues les da a entender de que realmente la cosa se va a acabar. Entonces ya nos acercamos al 1683, que es el que nos interesa. Que es cuando, por fin, vencido el periodo de paz, pues también, por otra parte, firma el Imperio Otomano la paz con Polonia y con Rusia, y ya tiene, digamos, las manos libres para meterse con Austria. ¿Y cómo lo hace? Pues como Francia ha estado fomentando y ayudando a unas rebeliones en Hungría que están contra el emperador austriaco Leopoldo. El emperador austriaco Leopoldo tiene pues sus cosas en la Hungría, como decíamos, por sus propios intereses. Francia ha estado ahí mal metiendo y favoreciendo rebeliones, y Turquía, es decir, y el Imperio Otomano y los turcos como también tienen esas mismas intenciones de expandirse en esa dirección, lo que hacen lógicamente es apoyar y reconocer ese movimiento levantisco. Así que en un momento dado, cuando el cabecilla de la rebelión húngara, por así decirlo, se proclama o da muestras de vasallaje al Imperio Otomano, pues los otomanos lo reconocen a cambio y, finalizado el periodo de paz, pues le hacen una demanda a Austria que evidentemente no podía satisfacer. La demanda venía a ser pues que entregara unas plazas fuertes con las que toda esta zona de Hungría, a final de cuentas, como era el escenario de conflicto y de pelea realmente entre Austria y el Imperio Turco, pues lógicamente estaba plagado de castillos. Ellos les exigen pues una barbaridad de castillos y plazas fuertes, les exigen un tributo de 1.000.000 ducados, que es una pasta para la época, la amnistía de todos los rebeldes húngaros y la reposición de todos los bienes confiscados por el Imperio Austriaco a estos rebeldes húngaros. Claro, semejante pliego de condiciones es básicamente un tú no me lo vas a aceptar, pues ya tengo la excusa perfecta para ir a la guerra. Al fin de cuentas, todo este contexto es la forma de los diferentes juegos de las tres fuerzas en el tablero y de la razón que tienen los otomanos para que se dan a sí mismos los otomanos para volver a entrar en Europa. Total, que cuando lógicamente Austria rechaza a estos, pues el sultán pone los estandartes de colas de caballo de la guerra en las puertas del Palacio de la Alegría y en las puertas de Estambul y dice, pues a la guerra que vamos. Y se dirigen a hacer la guerra a Austria, pues todo el ejército del sultán. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que lógicamente el rey Leopoldo, que había estado justo en ese momento, tampoco era idiota, entonces había estado haciendo la guerra sobre todo contra Francia, pero a medida que se iba acercando el fin del vencimiento de aquella paz que tenía con el Imperio Otomano, pues se iba oliendo la tostada. De modo que coge y va hablando con Polonia, que acaba de estar en guerra con Turquía y que estaba en guerra con Turquía, y va hablando con todo lo demás y va intentando hacer una especie de pues nueva santa alianza de países cristianos. Evidentemente Francia no solo le desprecia sino que se burla, ellos están con los turcos para que hagan daño a los austriacos, más que encantados, pero va haciendo una serie de alianzas previendo que realmente lo que son las intenciones de los turcos. Los turcos enseguida tienen unas fuerzas como imperio que son maravillosos. Primero tienen las ventajas de la campaña que van a emprender. Primero tienen un sistema muy centralizado, entre cuyas virtudes están que son capaces de hacer estimaciones de recaudación de impuestos, recogidas, cosechas y la capacidad de producción que tienen las diferentes áreas de su imperio y la capacidad que tienen de administrarlas y de trasladarlas de un lugar a otro. Esto les permite más o menos, cuando hacen un cálculo de la tierra que tienen que cruzar y el coste de los ejércitos de mantener, pues hacer un cálculo bastante fiel a la verdad, lo cual es, como siempre decimos, aparte de lo que son las batallas en sí, es muy importante siempre lo que hay en intendencia y en administración y en gestión, lo que se mueve tras bambolinas. Puede ser tan importante o más que la propia tropa para lo que es decidir el curso de una batalla y sobre todo de una guerra, sin lugar a dudas. También tiene una forma de financiación pues muy sólida y un esquema administrativo magnífico. Entonces, en el verano de 1683 se hace con un ejército de unos 200.000 hombres, aproximadamente 120.000 soldados, más los rebeldes húngaros al mando de su líder que se les unen, más el príncipe de Valaquia y de Moravia, que también se les une. Así que hacen un ejército pues prácticamente en el entorno de 200.000 efectivos que marchan a través de Hungría y, ignorando las posiciones defensivas, por no pararnos en todas ellas, de diferentes plazas fuertes de la colonia austriaca, pues se dirigen directamente, ignorando esa zona y dejando pequeños tropas a modo de retén, las las fortalezas de que en un área, que en una zona estratégica tengas diferentes fortalezas, lo que te sirve principalmente es para retener los avances de los enemigos, pues en el caso de que no quieran dejar a enemigos detrás de ellos mismos que puedan cortarles vías de suministros, pues tienen que tomar esas fortalezas y de esta manera pues siempre se va retrasando y desgastando cualquier avance militar. Cuando tienes una fuerza muy potente, como puede ser un ejército de 200.000 hombres del Imperio Otomano, tienes tal excedente de fuerzas que te puedes permitir ir avanzando, dejando unas fuerzas de retén, no digamos sitiando, sino vigilando estas posiciones defensivas, estos castillos, de estas tierras que hemos hablado que servirían para desgaste de este ejército principal, cuya función no es tanto tomar estas fortalezas, sino evitar salidas de las guarniciones de estas fortalezas que puedan estorbar al cuerpo principal de ejército que se dirige en esta ocasión hacia Viena. Y esto forma parte, lógicamente, de lo que es el sitio de Viena. Total, que llegamos ya al 15 de julio de 1683, que es cuando se inicia el sitio. Y entonces aquí ya, bueno, pues empezamos con el sitio de Viena, en el cual una gran parte de Europa ve peligrar lo que es otra vez la entrada, dicen que es un gran conflicto entre las dos grandes religiones, el cristianismo y el islam, entre el mundo occidental y el mundo oriental, y que va a ser donde se va a jugar más o menos que entre realmente ya en el corazón de Europa, después de haber conquistado Estambul, esta segunda expansión del Imperio Otomano dentro de lo que es ya Europa. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas y las ventajas y desventajas de cada lado? Bueno, pues en el lado de los turcos lo que tenemos es un ejército de unos 200.000 hombres con una buena intendencia a la hora de suministrar recursos y tropas, que sin embargo en este caso es demasiada la distancia que están cubriendo y por lo visto a lo largo del tiempo van a tener dificultades. Además, ellos esperan una rendición temprana de la ciudad de Viena que no se produce, lo cual es, como siempre, prolongar los asedios en el tiempo es un problema de intendencia. Utilizan vías fluviales como el Danubio para el transporte, pero al final son situaciones complicadas. Tienen, pese a lo que se dice, pocas piezas de artillería pesadas, pero bueno, tienen el resto de todos los recursos habidos y por haber. En el caso de los austriacos, tienen aproximadamente el doble de cañones de balas que los musulmanes. Tienen unos 130 cañones de balas, algunos de ellos hasta 40 kilogramos, que es una salvajada. Tienen unos 5.000 hombres de la Guardia Urbana más voluntarios y aproximadamente les refuerzan justo antes del sitio 11.000 soldados imperiales que llegan en última instancia, que para una ciudad pequeña que apenas podía contener una población de 35.000 personas, que la mitad de esta población fueran soldados, pues no está mal para defenderla. El comandante además toma unas medidas iniciales que no llegan a completarse, que como es pues quemar toda la ciudad de extramuros con el fin de que no puedan servirse para guarnecerse las tropas que van a sitiarles de los otomanos. Bueno, esta última orden no consigue llegar a realizarse y el 15 de julio de 1683, pues las fuerzas otomanas rodean la fortaleza de Viena, que tiene una ventaja más que yo creo que es importante señalar. A diferencia de lo que había ocurrido anteriormente, durante el periodo de paz y sobre todo a medida que veían que no renovaba, que los turcos no estaban interesados en la renovación de paz, los austriacos habían estado reforzando mucho las defensas y el estilo de castillos, tomando la traza italiana. ¿En qué consiste la traza italiana? Esto yo considero que podría seros de interés si tenéis Google o un ordenador, pues apuntarlo para verlo, pero consiste básicamente en la introducción de lo que es el perímetro de una fortaleza, la introducción de rebellines. ¿Qué es el rebellín? El rebellín es que si os imagináis más o menos alrededor de una fortaleza el muro con el que ésta se defiende, si imaginamos por ejemplo que la ciudad en cuestión tenga forma de pentágono, ¿de acuerdo? Y podéis imaginar los lados ahí como grandes muros, etcétera, y sería como poner en los vértices como una punta de flecha, como un pequeño fuerte extra que se sale sobre el vértice con forma de punta de flecha, cuyo objetivo, al quedar así como una especie de estrella del caos, cuyo objetivo sería que cualquier tropa que intenta introducirse frente a los muros, que intenta atacar directamente los muros, queda expuesta no solo a los defensores de estos muros que desde la superioridad del muro les disparan hacia abajo, sino que en sus dos flancos estos brazos, estas puntas de flechas que sobresalen sobre los vértices, pues te pueden hacer fuego cruzado sobre las tropas que están entre estos salientes, lo cual es una ventaja defensiva fuerte. Se construyen zanjas, se fortifican y levantan barricadas en la zona, en los barrios, justo entre los muros y las casas, justo dentro de los muros de este telón del muro exterior, y se rellenan los fosos. Bueno, pues los turcos llegan a la zona de los rebellines y llegan a estos rebellines, que van a ser el bastión de la corte y el bastión del león, y ahí hay durante prácticamente 2 meses una enorme puesta en maquinaria de los turcos, que también está muy interesante. Me recuerda un poco a los que nos ha relatado alguna vez Hugo de las guerras ahí en tierras holandesas, en tierras de Flandes. Los turcos son muy buenos en los asedios, aquí todo te lo comentan varias veces. Una de las cosas que están haciendo es que se hace una guerra subterránea constantemente y superficial. La subterránea consiste en que van avanzando posiciones constantes sobre estos rebellines, sobre estos bastiones, a través de zanjas, en los cuales van haciendo zanjas en zigzag, a través de las cuales, pues, ¿cómo se defiende una fortaleza? Perdona que si explico a lo mejor cosas que son muy visibles, pero yo creo que a veces puede venir bien. ¿Cómo se defiende una fortaleza? Pues evidentemente estás desde los muros y pues vas pegando tus andanadas de disparos a la tropa que te viene. Podemos imaginar la típica ventaja ataque medieval, en los que van todos con las escalas y con las escaleras y quieren asaltar los muros de la ciudad, como vemos en muchas películas. ¿Qué ocurre? Que te acribillan. Como hemos dicho, por estos rebellines, lo que aquí ocurre es que si lanzas a una hueste contra los muros, según te lanzan contra los muros, te están disparando desde el muro y te están disparando desde los flancos por estos bastiones un poco adelantados de los vértices, que te disparan todo el fuego sobre tus flancos. Al final es una sangría. ¿Cuál es la forma correcta de acabar con estas fortalezas? Los turcos eran muy buenos y habían rendido docenas de fortalezas y centenares en los últimos siglos. Se hace mediante trabajo de minas y se van acercando mediante trincheras. Las minas son a través de unas galerías de aproximación, unos túneles a una profundidad aproximadamente de unos 2-3 metros. No nos podemos flipar con la profundidad, porque cada cosa es un coste y una dificultad añadido a lo que es un trabajo pues muy complicado y que hay que mantener y que requiere tiempo, personal, y todo bajo las obras de los defensores que te intentan hacer la puñeta, lógicamente. Entonces, las minas son mediante túneles, que mediante galerías de aproximación. La pretensión es realizar un túnel debajo, en los cimientos, por así decirlo, de las murallas de una fortaleza o plaza fuerte que se quiere tomar, provocar mediante explosión o combustión la explosión o el derrumbamiento o la implosión del muro situado encima de esta mina, que es lo que estalla, y al abrirse una brecha en la muralla, pues permitir la entrada de las tropas sin la muralla. Es fácil de comprender, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto, lógicamente? Pues que los defensores habitualmente no se dejan y no es fácil hacer una mina, pongamos, de 1 kilómetro de largo. Habitualmente lo suyo es acercarte y, por cuestiones de seguridad, pues el túnel pues tiene que tener sus vigas, sus sostenes, su ingeniería, porque al final no deja de ser una obra de ingeniería que si se derrumba no te sirve de nada. Cuanto más larga es esta galería de aproximación hacia lo que sería la mina, que sería debajo de las murallas, cuanto más larga es la galería, más posibilidades hay de que fracase por cuestiones naturales, o por falta de precisión, o por fallos terrestres, o de las condiciones de la tierra, lo que sea. Lo más correcto es empezar a excavar el túnel lo más cerca posible de la muralla que quieres reventar. ¿Cómo te acercas a estas murallas? Mediante trincheras, mediante zanjas que van cavando los zapadores y las van cavando en zigzag porque así ofreces zanjas paralelas, posiciones paralelas desde las cuales los propios trabajadores pueden ser protegidos mediante esa especie de trincheras, de forma de atrincheramiento, por los soldados que defienden los trabajos de estos trabajadores. Es decir, delante de los muros de la ciudad tienes trincheras armadas de soldados que además se ponen cubiertas de madera y sacos de arena para evitar para minimizar el impacto de las balas de cañón y de los mosquetes, etcétera, que devuelven el fuego y permiten, desde la comodidad de esa trinchera, según se van acercando más y más y más, a partir de un momento dado, desde esa trinchera ya los zapadores cavan un túnel que les llevará a la posibilidad de poner una mina debajo de la muralla y derribar las defensas de la fortaleza. ¿Esto cómo se lucha? ¿Esto cómo se evita desde el punto de vista de los defensores? Pues tirándoles de todo desde las alturas. En este caso tiene que estudiar los avances del enemigo. En el caso de Viena, utilizaban el campanario de San Esteban, que era una posición muy alta de la ciudad, la más alta, para desde la distancia, pues los estrategas ir viendo los avances de los sitiadores e ir calculando más o menos cuáles serían sus movimientos para dar instrucciones a los defensores. También desde el Palacio Imperial, como tenía también era una zona alta de la ciudad y mucho más cerca físicamente de esta zona de ataque, de la zona del conflicto que la Catedral de San Esteban, pues ahí pusieron a 400 tiradores, los mejores que tenían, para ir acarbillando en estilo francotirador a todos los turcos y ir haciendo estos impedimentos. También se realizan las labores de contraminas. Las labores de contraminas quiere decir que los propios defensores, con salidas ya sea desde el patio o desde el foso de protección, cavan a su vez sus propias galerías con una idea, gracias a esta observación que hacen gracias a las observaciones que se hacen de los movimientos enemigos. Por ejemplo, hemos dicho que tenían observadores desde el campanario de San Esteban. Pues ahí vas viendo por dónde están cavando y por dónde se están acercando. Observas por dónde está acercándose la galería de aproximación, con la cual quieren hacerte una mina. Y la contramina es que tú haces una galería en dirección a la de ellos, y cuando la encuentras, pues entras a destajo con tus tropas, matas a todos los que están ahí trabajando, que son obreros valiosos, no son todos soldados, los que están trabajando son ingenieros, son zapadores, son gente especialista en este tipo de trabajos. Cargarte este tipo de trabajadores es un recurso muy valioso. Entonces la contramina es una galería que llega hasta la mina contraria, se carga a sus trabajadores, pone a su vez una carga y derrumba el trabajo de esa mina. Y esto es el cuento de nunca acabar. Claro, es que es así como se va evitando que lleguen a ponerte una mina debajo de las murallas, y cuanto más trabajadores pierde el otro y cuanto más tiempo pasa, pues más recurso humano valioso pierde, porque está perdiendo ingenieros, y más recursos está perdiendo pues en intendencia, en alimentación y en el mantenimiento de todo lo que es un ejército de cientos de miles de hombres, de casi 200.000 hombres, de ciento y pico mil, pongamos, que es un gasto constante. Si los cálculos turcos estaba que la ciudad se rendiría prácticamente al verles, a medida que van pasando con los días, todos los días hay que alimentar pues de animales de guerra, hay que alimentar a la caballería, hay que alimentar a los elefantes de guerra que llevaban, hay que alimentar a todos los bueyes, animales y ganado de intendencia o que transportan piezas y baterías, y hay que alimentar a toda la tropa y hay que alimentar a todos los que acompañan a la tropa y todos los suministros que eso implica. O sea, cada día de retraso es un desgaste para los ofensores. Los ofensores también se valen del bombardeo. El bombardeo y sobre todo problemas de incendio que se producen en la ciudad de Viena. Los problemas de incendio son graves, sobre todo algunos de algún agente enemigo, y también la metralla de los baldosines. Cuando una bola de cañón estallaba en el empedrado de la ciudad, de las calles asfaltadas, esto provocaba una metralla y un daño que hacía mucho, pues, que por lo visto causaba bastante pánico, bastantes daños. Esto para evitar, para compensarlo, pues el gobernador, el conde, ordenó la retirada del empedrado de la ciudad. De forma que cuando las bolas de cañón cayeran en intramuros, pues golpearan sobre tierra blanda y no sobre un empedrado que podía esparcir esquirlas de piedra en todas direcciones, haciendo pues un daño terrible. Bueno, tenemos una cronología, gracias a los sitiados, de día a día de todo lo que va pasando. Pero como estamos intentando hacer una tarea un poco más resumida, pues bueno, básicamente se van sucediendo estas minas y contraminas, luchas en el subsuelo. A medida que van pasando los días y tal, los turcos cegan, rompen el acueducto con el que se suministra agua potable a la ciudad, con lo cual empieza a aparecer la disentería y la enfermedad. Los vieneses, pero los propios turcos también tienen problemas de abastecimiento a medida que se va extendiendo el tiempo. También tienen, como han realizado una estrategia de terror consistente en arrasar con todo lo que había alrededor de la ciudad de Viena, cuando se dan cuenta que la ciudad de Viena no cae los dos primeros días, pues de repente se quedan sin sitios, se quedan sin la posibilidad de abastecerse sobre el propio terreno, con lo cual dependen de sus suministros de alimentos, que pues cuanto más larga es la distancia, pues más problemas siempre suele haber, sobre todo con los ejércitos tan vastos. Bueno, se producen numerosos asaltos y ataques a lo largo de los días, poco a poco, trinchera a trinchera, mina a mina. Al final los turcos van consiguiendo llegar a estos bastiones, a estos rebellines con punta de lanza y tal. Van poniendo minas, algunas funcionan, otras no funcionan, pero el hecho de destruir un muro exterior de un rebellín no significa que vaya a caer la plaza, porque precisamente así están diseñados, para tener un segundo muro de contención en caso de caer el primero al que remitirse. Hay constantes salidas día tras día en las que van muriendo gente de un lado y de otro. Total, que el asedio se va alargando y alargando hasta mucho más de lo que piensan los turcos. Consiguen rellenar el foso, les estallan bombas, consiguen estallar el bastión de la corte y el bastión de la León en varios puntos, son repelidos por andanadas de metralla a bocajarro. Así van pasando los días con una cantidad de bajas innumerable. Las fuerzas de ambos ejércitos se van sumando. Llega un momento en que el gran visir le propone a Viena que con que les entregue unas cuantas fortalezas que han quedado ya en su retaguardia, en la retaguardia del sultán, levantaría el sitio. Los vieneses se niegan, la resistencia de la ciudad se está haciendo muy épica y también están enviando constantemente mensajes a las tropas imperiales, que durante este tiempo se han estado reuniendo con el rey de Polonia y con el rey de... ¿De dónde? Ah, pues se me ha olvidado. Bueno, y con otras fuertes cristianas. Ah, y de Lituania, el rey Juan III. No, este es de Polonia, pero bueno. El rey de Polonia y de Lituania están formando un ejército de 73.000 hombres para levantar el sitio. El turco sabe esto, con lo cual fuerza la maquinaria y empuja a esos hombres a diversos asaltos a las murallas, que ya han sido varias veces reventadas por este trabajo de minas, que al final, entre guerras subterráneas de minas y contraminas, trincheras y retrincheras en zigzag, salidas y posiciones fortificadas desde estas trincheras, pero al final van llegando a las murallas, van consiguiendo haciendo que caigan, pero según caen, pues se encuentran con defensas detrás de estas murallas y son repelidos y destrozados a bocajarro por metralla de artillería. Hasta tal punto que por primera vez en su historia militar, los famosos genízaros empiezan a protestar y a mostrar claras señales de malestar y de que no están conformes con cómo se está llevando el asedio, y el mando, el gran visir, les tiene que prometer recompensas para que no se le levanten, para que no tengan ningún tipo de problema de entendimiento en unos momentos tan complicados. O sea, que lo están pasando mal todo, lo están pasando mal el mando turco intentando que caiga una ciudad que debería haberse rendido a la vista del ejército, y los vieneses que, de todas formas, van pasando las semanas y, claro, y se van quedando sin suministros, y sin suministros materiales y sin recurso humano. Llega un, desde el principio, se establecen premios y recompensas por cada bomba incendiaria que lanzan los turcos, porque una de las cosas más terribles que tienen es que intentan incendiar la ciudad varias veces mediante bombas incendiarias. Los turcos, ya digo, eran muy buenos con esta forma de asedio. Algunas no estallaban. Todo lo que Santa Rita Rita lo que ha sonado se quita. Todo lo que ha caído dentro de mi muralla, si no te estallaba, es problema tuyo. Lo reciclo y lo uso yo, así como todo lo que sea utilizable. De la misma forma, al principio se recompensaba altamente a todas las personas que se presentaran voluntarias a la defensa de la ciudad. Cuando estamos llegando ya aproximadamente al 31 de, al 1 de septiembre, obligan por decreto, por obligación marcial, absolutamente a toda la gente a alistarse y a participar en la defensa de la ciudad por falta de recurso humano. Esta gente decían luego que los asaltos de los turcos no mostraban mucho valor al ser reclutas forzosos, naturalmente, pero hay que forzar a todos, hombres, mujeres y niños, a participar en la defensa de la ciudad, a los sacerdotes a acercar balas a la gente, a las mujeres y tal, y si hace falta disparar, los turcos acercándose y tal. Y bueno, y ya llega el día 11 de septiembre, que aparece el ejército de las tropas cristianas, de los austriacas, de los Habsburgo, de los polacos y los lituanos, en las montañas vecinas, y ahí el turco todavía mantiene el asedio con la esperanza de hacerlo caer mientras repele al ejército que viene a levantar el sitio, pero le sale mal la jugada. Esto ya será otro tema, que es la batalla de Kahlenberg, en el que la famosa carga de los caballeros alados húsares pues llega hasta la cocina de los turcos, llega hasta las trincheras, atraviesan el campamento turco, los turcos son derrotados y la ciudad de Viena salvada. Y es un hito en lo que es la historia de los sitios de Europa, porque es la última vez, hasta la fecha, y es el último hito de expansión turca hacia Europa y el último intento del Imperio Otomano de introducirse en Europa y de continuar su expansión. Es más, gradualmente iría perdiendo ya territorios en Hungría, en Transilvania, en Valaquia, en Moldavia, en todas estas zonas. Y bueno, básicamente, después de terribles pérdidas y tal, pues esta es el asedio de Viena, que es muy interesante también porque te van relatando de forma muy documentada por los pormenores del porqué de las trincheras, de las galerías de aproximación, de cómo funciona la artillería en una serie de estas características y de cómo funcionan las defensas. Uh-huh. Y me parece un capítulo muy bonito de ver. Me ha salido el libro de los del siglo XVII. Es que es muy bonito porque, claro, de repente lo vas viendo el cómo se hace y te imaginas, y la guerra subterránea de minas y tal, y cómo uno se va protegiendo tanto de las salidas. Porque para eso también las trincheras, si alguien hace una salida, que las hacen varias veces, claro, un defensor en un momento dado ve un punto de debilidad del atacante y hace una salida, pero es que el atacante a su vez tiene, pues como hacía César, como desde los tiempos de César, tiene a sus tropas en trincheras, con lo cual si es sorprendido en un primer momento, 10 pasos más allá te encuentras con que están atrincherados y eres tú el que tiene que volver a retirarte a tus propias murallas y cerrar rápido, rápido, que los otros ya vuelven a reagruparse y a atacarte. Y cómo se van defendiendo con tejados y tal desde las trincheras para ir acercándose a los muros para poder tal, y te van explicando las cuestiones de ingeniería de que no es tan fácil hacer un túnel como los enanos aquí de Blancanieves, hacer un túnel kilométrico en medio de una guerra y tal, pues son muchas condiciones muy complicadas. Lo suyo es ir acercándote poco a poco a las ciudades, pero claro, las ciudades no se dejan. Entonces ir viendo la ciencia que tenía cada uno para hacer esta estrategia, pues es muy bonita. Y luego acaba como el Señor de los Anillos, ¿no? Con ¿sí? la gran carga. Sí, sí, sí. Además, los osos helados son unos notas bastante graciosos. Graciosos, bastante chetos de aspecto, sí, todos de la nobleza y tal. Como curiosidad, creo que en los museos vaticanos tienen un cuadro enorme de Jan Sobieski, que era el rey polaco, ¿no? El que hizo la carga. Sí. Jan Sobieski, que sale ahí con sus húsares alados, que es una pasada. Sí, de hecho es que el emperador austriaco y el rey lituano el emperador austriaco Leopoldo I y el rey lituano conceden, digamos, el mando unificado especial definitivo de última palabra a este Sobieski, porque es que es el que estaba justo antes guerreando contra el turco y es el rey guerrero, por así decirlo, es como el Sancho Navarra, es un tío muy duro. Y es el que acaba de estar en guerra con los turcos y a través de los cosacos. Y es el que se conoce bien la maquinaria de guerra turca y el que tiene más experiencia reciente de guerra. Sí, entonces que... este tío es muy, muy cheto. Sí, además que Polonia en esta época era una superpotencia europea. No sé si estaba unida a Lituania, era la mancomunidad polaco-lituana o algo así. No sé si era antes, después o por esta época, ahora mismo no me acuerdo. No estoy seguro. Lo que sí que te puedo decir seguro es que aquí los expresan como fuerzas separadas, aunque también no tienen nada por qué ser definitivo, porque en esta época se referían todavía las coronas de Castilla y Aragón, sí, así que podía pasar lo mismo y tal. Pero es muy relevante que justo cuando Turquía le declara ya la guerra, le busca las cosquillas a Austria para declarar la guerra a Austria. Es porque ya tiene las manos libres de la guerra anterior que tiene con Polonia y que saca una partida ventajosa porque le quita varios territorios al norte, bueno, al norte, al sur de Polonia, pero al norte de Turquía, y de estos territorios hace una nueva provincia que se llama... ¿cómo se llama? Pues se llama... Rutenia, sí, Galicia... Polonia, tal... Lo tenía por aquí, pero ahora mismo no lo veo, la verdad. Se llama... Aquí lo tengo. Se llama Podolia, y de hecho hace por lo visto una fortaleza que se llama Kamianets Podileski, que es por lo visto la tercera más fuerte y más guarnecida de todo el Imperio Otomano. Que a la vez que hacían esto por el lado de Europa, como siempre pasa con estas cosas de los otomanos que nos olvidamos, estaba en guerra con la persa, con los persas, no sé si eran los sasánidas o los safávidas o alguno de estos, los safades o algo así. Pero estaban a la vez en la guerra, en guerra o en conflictos con los persas. Entonces, claro, de vez en cuando tenía que liberarse alguna mano para dar un tortazo a otro. Es que el turco era un león muy grande. Luego tenían arriba el Jonato de Crimea aliados, así que tenían ahí gente. Sí, bueno, de hecho los del Jonato de Crimea, las tradiciones se abandonan varias veces, porque pasa lo mismo con el Jonato de Crimea que los húngaros con los austriacos. Los del Janato son, digamos, razonablemente independientes, aunque muy supervisados por Turquía, y como que están siempre temiendo que en un momento dado estos de Crimea, que son más como mongoles, temen que en cualquier momento les quieran dominar, como ya han pasado varias veces entre mongoles y turcos. Entonces están ahí, que se unen a los turcos, que están con los turcos, pero que en el fondo quieren ser independientes de los turcos. Lo mismo que los húngaros rebeldes de la Hungría Real Austriaca, pues se van con los turcos y están traicionando, entre comillas, a los austriacos porque sus intereses son mantenerse independientes y ven en el enemigo de mi enemigo la posibilidad de mantener yo mi independencia o hacer de mi capa un sayo en este territorio. Entonces, es esos juegos de política también muy interesantes, de cómo se van repartiendo las fuerzas. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí el sitio de Viena. Bueno, pues vamos con el siguiente asedio sitio. Vamos a Puebla, México, ¿no? Efectivamente, cruzamos el charco para hablar de uno de los asedios de Puebla, y es que esta ciudad, la verdad es que por la posición en la que está, De camino entre lo que es el puerto de Veracruz y la ciudad de México, la verdad es que ha sido asediada varias veces y en varios conflictos. Vamos, que cada vez que hay un conflicto o ha habido un conflicto en México, Puebla ha estado por ahí, ha estado liada. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un asedio muy cortito, duró solo 28 días. Y bueno, pues tuvo lugar entre el 13 de septiembre de 1847 y el 12 de octubre del mismo año. Y bueno, pues estaba marcado en lo que fue el primer enfrentamiento entre los Estados Unidos y México. Pero vamos, si te parece, vamos a poner un poquito de contexto para ver cómo llegamos aquí a esta guerra entre los dos vecinos americanos. ¿Te parece? Pues claro. Me parece estupendo. Pues claro. Pues vamos. Dale, caña, un asedio americano, estilo asedio, tiene que ser algo bueno. Sí, no, a ver, la verdad es que las relaciones entre México y Estados Unidos estaban siendo tensas desde hacía unos años. Básicamente desde que el estado de Texas, bueno, pues había declarado la independencia de México, se había declarado república y bueno, pues no reconocían, una vez que México, digamos, cede y lo reconoce como tal, los texanos empiezan, digamos, con las negociaciones para unirse a los Estados Unidos, y una de las cosas que no les sienta nada bien de ese tratado de independencia son las fronteras que habían fijado. De hecho, creo que esto lo habíamos hablado ya en algún Istocas. En el Istocas 121, Guerra de México, Estados Unidos. Efectivamente, ¿verdad? Bueno, pues haciendo así un recordatorio muy breve, la frontera en un principio se había fijado en el río Nueces, ¿de acuerdo? Y los texanos pues decían que no, que Texas empezaba al norte del río Grande, que evidentemente está mucho más al sur que el río Nueces. O sea, lo que pretendían era, digamos, ganar ahí un territorio y bueno, pues unas tierras que son o eran bastante, bastante fértiles en aquel momento. Entonces, bueno, pues siempre había habido una tensión ahí, digamos, una olla a presión, pues cogiendo presión con algún enfrentamiento aislado, hasta que llega lo que es la República, el California, el territorio de Alta California, y decide pues que si los texanos no solamente se han hecho primero república, sino que después se han unido a los Estados Unidos, pues que ellos se van a declarar también república y que nada, que se declaran república con la intención de, en un momento dado, pues seguir el camino tejano y volver a unirse a los Estados Unidos. Esto en un principio lo que hace es que hace estallar la guerra y nada, pues ya tenemos el lío montado. Sí, de hecho, bueno, pues el apoyo, esto fue a principios de mayo, de acuerdo, con lo cual pues fíjate que no estamos hablando mucho más allá del comienzo, digamos, de la guerra. Lo primero que hacen los Estados Unidos es, pues bueno, es intentar poner, digamos, cercar al enemigo por todos los lados, y lo que hacen es que conquistan el puerto de Veracruz con la intención de, bueno, pues desde Veracruz llegar a Ciudad de México y tener, digamos, un suministro constante de pertrechos y tropas a través del puerto. Como hemos dicho, Puebla se encuentra, digamos, en la línea recta que une Ciudad de México con Veracruz, y bueno, pues la acaban tomando los americanos, concretamente el general Winfield Scott, y nada, pues la toma y decide que va a dejar, como había hecho anteriormente, a un subordinado, lo va a dejar al mando de la posición para él seguir camino a conquistar el objetivo real, que era la Ciudad de México, y poder hacer caer el gobierno de Santa Anna. Total, que la guarnición estaba formada por unos 500 soldados de infantería y estaba comandada por el teniente coronel Thomas Childs. He estado buscando y bueno, pues Thomas Childs llegó a retirarse con el grado de coronel. Aquí en este momento era teniente coronel, pero estaba, digamos, era como interino. No había sido nombrado oficialmente, ¿de acuerdo? Como teniente coronel. Y es un tipo que tuvo una participación bastante intensa, tanto en la guerra de independencia como luego pues en alguna de las guerras indias. los americanos contaban con tres puntos, digamos, de control bastante importantes de la, tanto dentro como en las proximidades de la ciudad de Puebla. Uno era un convento, el otro era el fuerte de Loreto y por último estaba la ciudadela de San José. Hay que tener en cuenta que bueno, pues los pobladores mexicanos, muchos de ellos habían huido al llegar los americanos, los estadounidenses, y bueno, pues habían llevado sobre todo lo que habían podido llevarse, pues víveres y demás, lo habían hecho, habían dejado. La verdad es que Puebla era casi una ciudad fantasma. El caso es que el 14 de octubre cae el presidente Santa Anna, después de que cayera la Ciudad de México el día anterior, pues decide que allí en Ciudad de México está todo perdido y que lo que tiene que hacer es pues ponerse al frente de los ejércitos e intentar pues para subir la moral de un ejército que la verdad no estaba ni bien armado ni bien entrenado, pues intentar subir la moral poniéndose él mismo al frente y reconquistando las ciudades que habían sido tomadas por los yanquis. Pues nada, Santa Anna se pone de camino a Puebla y bueno, pues mientras tanto el capitán Joaquín Rea es el que estaba al mando de cerca de 8.000 hombres intentando poner sitio a la ciudad. A los americanos el día 16 de septiembre exige la entrega de la ciudad, lo cual los americanos se niega y Rea lo que hace es atacar la ciudadela, uno de los puntos fuertes. Pero los americanos, que estaban mucho mejor entrenados y mucho mejor armados, la verdad es que los repelen sin ningún tipo de problema. El día 22 Santa Anna ya llega allí en plan de, bueno, a ver, vosotros sois 8.000, somos entre los hombres que tenéis vosotros aquí, los que digo yo somos 8.000, ellos son 500, esto tiene que estar hecho ya. Cuando yo he llegado esto tenía que haber estado conquistado. El caso es que vuelve a exigir la rendición y el coronel norteamericano vuelve a negarse. Con lo cual, en este caso lo que hacen los mexicanos es asaltar otro de los puntos fuertes, que es el convento. Pero los estadounidenses están allí atrincherados y los rechazan. ¿Qué sucede? Que bueno, en este caso los americanos están en una clara inferioridad y a pesar de que habían conseguido prepararse para un asedio, recolectando lo poco que habían dejado los habitantes en la huida, pues bueno, aprovechan un despiste, una bajada en las defensas mexicanas para intentar asaltar el centro de la ciudad, intentando pues bueno ya pues obtener más víveres, obtener alguna posición ventajosa, sobre todo en las alturas de los campanarios, de las iglesias y demás. Pero bueno, en este caso son los mexicanos los que toman la iniciativa y los acaban echando. Estamos ya a finales de septiembre y aquí es cuando Santa Anna, yo creo con un exceso de confianza, dice, bueno, somos 8.000, ellos son 500, esto está ya todo hecho, es cuestión de tiempo. Coge y decide pues marchar hacia Veracruz para intentar pues evitar la llegada de refuerzos a los americanos con armamento y demás, y a la vez pues bueno, pues ya sí podía retomar la ciudad y echar a los americanos al mar, pues mejor que mejor. ¿Y qué es lo que hace? Pues decide que se va y se lleva consigo la mitad de las tropas, unos 4.000 hombres, y las únicas cuatro piezas de artillería de las que disponían. Entonces los americanos, sin el apoyo de la artillería por parte de los americanos, o sea, perdón, de los mexicanos, se ven envalentonados, y los mexicanos todo lo contrario, se sienten un poco abandonados por el presidente, que les da, digamos, les deja ahí a su suerte, y nada, pues están ahí un par de días sin que haya demasiado movimiento, hasta lo que los americanos lo que hacen es, viendo la baja moral y que no se deciden por atacarles directamente, se lanzan en bandadas a por los campamentos mexicanos y bueno, aprovechan que la dotación de armamento era mucho mejor, que estaban mejor equipados y entrenados, y la verdad es que los echan de sus propios campamentos, ¿de acuerdo? Los echan de sus propios campamentos, lo que, bueno, pues se termina por desmoralizar a los mexicanos y bueno, pues ellos, digamos, se sienten envalentonados. Pues vaya, a principios, vaya panda. Claro, o sea, es que en un principio lo que contaba Rea, con lo que contaba Joaquín Rea, eran milicias, más que un ejército propiamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces eran milicias hechas, pues eso, campesinos, gente reclutada, un poco de vamos a luchar contra el invasor, vamos a echar a estos yanquis de nuestras casas, pero realmente el armamento con el que contaban, pues era eso, muchas veces eran revólveres propios, ni siquiera de dotación, alguna que otra carabina, y claro, pues no eran enemigo para un ejército que ya estaba, digamos, fogueado. No tenían medios, o sea, básicamente estás hablando de una peña que se reúne con buenas intenciones, sin medios, sin estrategia, sin nada. Claro, sin porque realmente sin organización. El ejército, lo que es el grueso del ejército, digamos, del ejército regular, se va con Santa Ana. ¿De acuerdo? Entonces, el poco, digamos, control, los conocimientos estratégicos y demás, desaparecen junto con la poca artillería. O sea, tened en cuenta que un ejército de 8.000 hombres tenía 4 piezas de artillería y además de pequeño calibre, o sea, no. Y coge Santa Ana y se va. Entonces, los americanos, entre eso y la prepotencia que les caracteriza, dijeron: bueno, pues estos son, al fin y al cabo, no estaban equivocados, eran campesinos contra los que estaban luchando. Sí, sí. Y dijeron, bueno, pues si ellos no vienen, vamos nosotros, ¿sabes? Y claro, sí. Con la potencia de, por poco que fueran, la potencia de fuego que tenían, los asustaron, los acobardaron y los echaron. El asedio acaba formalmente el 12 de octubre, el 13 de octubre, pero porque desde la Ciudad de México, lo que pasó es que, bueno, una vez que ya se había afianzado las posiciones norteamericanas en Ciudad de México, el excedente de hombres volvía hacia atrás. Entonces, claro, de repente se encuentran las milicias de Rea con 3.000 soldados norteamericanos perfectamente armados y con artillería. Entonces dijeron, bueno, si 500 nos han tenido aquí parados y nos han dado la del pulpo, estos 3.000 nos barren. Y eso ya fue lo que, digamos, dijeron, bueno, pues en lugar de estar aquí asediando Puebla, que total, ya la tenemos perdida, pues básicamente el asedio acabó por disolución de uno de los contendientes. Como directamente. Como un azucarillo. Sí, se disolvieron se disolvieron completamente. Entonces, la verdad es que esta derrota sin paliativos lo que supuso fue pues eso, la huida de las tropas de Rea y que fue la última, digamos, amenaza seria que tuvieron los norteamericanos en lo que fue la conquista en esta guerra. Después de esto ya simplemente tenían la sartén por el mango para negociar y para imponer sus condiciones, porque el gobierno mexicano simplemente no disponía de los recursos suficientes para continuar una guerra con distintos frentes contra un ejército mejor entrenado, mejor pertrechado, y en fin, pues directamente no les quedó más remedio que sentarse a negociar. Y bueno, pues como sabemos, la guerra acabó el 2 de febrero de 1848. Es decir, 4 meses después de, del asedio y supuso pues la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados para el territorio, o sea, para México. Todo lo que es Alta California, Santa Fe, Wyoming, Kansas, Oklahoma, todo eso pasó a ser estadounidense, que si lo miráis en un mapa es muchísimo, pero muchísimo territorio. O sea, México perdió casi la mitad de su territorio en esta guerra y acabó con la cesión de este territorio a cambio de unas indemnizaciones a pagar en tres plazos que creo recordar que no llegaba al millón y medio de dólares de la época, ¿vale? Y una vez que se firmó la paz, bueno, pues el presidente Santa Anna acabó huyendo a Venezuela, pero bueno, como sí, los que hayan escuchado el Histocast 121 sabrán que no es spoiler, pero Santa Anna volvería a ser presidente y volvería a ser expulsado. De hecho, la ciudad de Puebla volvería a ser asediada más tarde, pues 25 años más tarde, esta vez sí, digamos, con un asedio de algo más de entidad. Pero bueno, eso lo dejamos, si te parece, para el de la temporada que viene. Lo traemos aquí en condiciones. Me parece, vale. Perfecto. Oye, Jesús, para los que somos malos en estas cosas, el territorio este que al final dieron es el que hoy veríamos más o menos como Texas y Nuevo México aproximadamente. Sí, y toda la parte de California. Joder, es muchísimo, tío. O sea, Wyoming, estoy viéndolo en un mapa. Claro, es que es la mitad del territorio que tenía México. Era el viejo Imperio Español, claro, lo que le dio México el Imperio Español, toda Nueva España. Era claro, tremendo ese territorio. O sea, Wyoming, es que Wyoming era mexicano, tío. Santa Fe, Oklahoma, todo eso. Es brutal, es quitar un montón de territorio, pero bueno, lo que tiene ganas la guerra. Sí, pero además es que esta fue una guerra que prácticamente ganaron sin, a ver, sin esfuerzo. Sí, sí, porque, a ver, tú fíjate. Por la incapacidad. Las corruptelas, sí, claro, sí. O sea, ten en cuenta que el ejército mexicano en aquella época tenía, digamos, los vicios de la última etapa de todo el ejército de Nueva España, de nobles que compraban los cargos simplemente por decir que eran el coronel no sé qué, corruptelas, dinero que para comprar equipamiento, comida, fusiles que acababa en las haciendas de cualquier coronel. Entonces, sí, y al independizarse sin supervisión real, o sea, de la realeza de española, o sea, que, ya me dirás. Por eso te digo que tenía, digamos, todos los defectos que tenía la administración española en la última etapa de Nueva España, los tenían acrecentados y sin ningún tipo de, digamos, ya de cortapisa, directamente ya era algo público. Sí, que ya no había ningún tipo de control, porque antes, pues, más menos control, podías, ojo, cuidado, que te podían coger, llamar de la corte o lo que fuera, pero es que sí, ahora nada. Y había rivales políticos, podía otro desear el puesto, entonces tenías que tener más cuidado, pero... Ahora nada, corrupción, corrupción y corrupción. De tal manera, fíjate que es un asedio que, de acuerdo, que dura muy poquito, son muy poquitos días, pero fíjate que siendo las tropas mexicanas mucho mayores que las estadounidenses, ¿vale? Dentro de que hubo pocas bajas, los norteamericanos reconocieron unas 120 bajas entre muertos y heridos, y los mexicanos más de 300. O sea, y eran simplemente por volumen, es como decir, ¿a dónde estaban disparando? ¿Sabes? disparaban al bulto y era el bulto equivocado. Tropas entrenadas, no hay otra. Bueno, pues, o sea, dime. No, pues eso, que simplemente el hecho de que ponle que, yo qué sé, 400 hombres se lancen o... Por dejar algunas en la guarnición, 400 hombres que se lancen contra el campamento de 3.000 y los pongan en retirada. O sea, es que es como... no te cuadra, digamos, con un ejército, pues eso, que esté mínimamente entrenado. Sí, sí. Bueno, pues nada, aquí queda el asedio de Puebla y pues nos emplazamos para el siguiente, el año que viene. Uh-huh. Sí, perfecto. Además. ¿Qué ibas a decir, además? No, no, que además el del año que viene, bueno, pues ya sí que fue algo más de veintitantos días. Ya parece que tuvo más enjundia. Pues perfecto. Genial. Pues me lo apunto y espero que lo trates. Se lo reclamamos dentro de un año. Eso. Si sigue Stokas, que todos los años decimos lo mismo. Y mira si sigue. Imagínate, sí, se va haciendo lo ojevo ya, ¿eh? Sí. Bueno, nos va a superar. Fenomenal, aquí queda este asedio. Bueno, y ahora pues vamos a hablar de Zaragoza. Por fin hemos llegado a Zaragoza. Nos lo habéis pedido. No seas cruel, Goyo. No, claro. No te rías. Bueno, verdad, no vamos a hablar de Zaragoza, para otro día. No, yo tenía Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, vale, ok. ¿Badajoz? No. Bueno, venga, Tony, cuéntales de qué vas a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar pues quizá del sitio por antonomasia de la Guerra de Independencia, dentro de los múltiples sitios que hubo durante ese conflicto. Lo dicho, aparte del que tocaremos ahora, Zaragoza, por esas mismas fechas también Girona estaba sitiada, posteriormente también estaba Badajoz, Rosas, Valencia. Es decir, pese a que es una batalla que parece que recordamos mucho por las batallas campales, y pese a nuevamente las guerras napoleónicas siempre os vienen a la cabeza las batallas campales, pues curiosamente en el frente de la península, dicen los historiadores británicos, frente peninsular, hubo muchos asedios. Pero hablaremos, además, que no os traigo un sitio, sino os traigo dos sitios. Por lo cual, pues, doble diversión. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, avanzando. Bueno, para los zaragozanos no fue muy guay, pero, ¿verdad? O sea, doble diversión no, para los oyentes. No, evidentemente, los pobres zaragozanos que estaban ahí contemporáneos en ese asedio las pasaron muy mal. O sea, los relatos que se escuchan de los testimonios y así, pues bueno, ya veremos que no fue una experiencia agradable. Fue una experiencia valiente, de mucho valor, pero para nada agradable y con mucho sacrificio. Uh-huh. Y bueno, un poco para ponernos un poco en antecedentes, pues bueno, nos encontramos que, bueno, después de la Revolución Francesa y tras las guerras consiguientes, pues uno de los generales que tuvo más éxito en ellas, Napoleón Bonaparte, se corona emperador de Francia. Y en este contexto, la tradicional alianza franco-española se renueva para luchar contra el Reino Unido, con eventos como la Batalla de Trafalgar o el ataque británico al Virreinato de la Plata. Entonces, si ponemos el calendario en el año 1808, con España tenemos a España una aliada con Francia, y por entonces allí ya había tropas francesas en territorio español preparando un ataque a Portugal, el fiel aliado de los británicos, para poder reforzar el bloqueo continental, que era esa idea que tenía Napoleón Bonaparte para arruinar a los ingleses, impidiéndoles comerciar con los puertos de la Europa continental. Entonces, mientras esto sucede, hay una serie de querellas entre el rey de España, Carlos IV, y su futuro sucesor, el príncipe de Asturias, Fernando, futuro Fernando VII, y con la intención aparente de mediar en ellas, Napoleón los reúne en Bayona. Pero lo que acabará saliendo de la reunión con la corona en la cabeza es José Bonaparte, su hermano mayor de Napoleón, que por entonces era el rey de Nápoles. Cuando empiezan a llegar las noticias de estos acontecimientos, hay mucha indignación con revueltas como las del 2 de mayo en Madrid y la formación de juntas de gobierno para combatir los franceses. Yo esto que he intentado resumir muy rápidamente, pues lo tenéis más explicado en ese podcast hermano que es Memorias de un Tambor, en su episodio número 10. Uh-huh. Entonces, bueno, después de ver un poco y muy rápidamente el contexto, pues ahora pondremos la lupa en Zaragoza, una ciudad, estoy hablando de una ciudad a orillas del Ebro, la antigua Caesar Augusta de los tiempos romanos, que por 1800 contaba con unos 43.000 habitantes y por entonces yo encontraba unas cifras de unos 55.000. Entonces, en medio, estaremos moviéndonos en estas horquillas de población. Y en medio de este caos que hemos comentado, de estas noticias y así, pues las informaciones sobre lo que ha acontecido en Madrid llegan el 6 de mayo y el 27 llega la proclamación de José Bonaparte como rey. Y en ese momento hay muchos ciudadanos, hay una multitud, sobre todo encabezada por Jorge Ibor, que era llamado el tío Jorge, que se manifiestan pidiendo al jefe militar de la plaza y capitán general de Aragón, don Jorge Guillelmi, que les entreguen armas para luchar contra los franceses. Entonces, tras ser encerrado en la alfajería, el general Guillelmi cede a las presiones y acaba entregando armas a los paisanos. Tras eso dimitirá en favor de su sobrino Carlo Mori, pero bueno, en un acontecimiento de tanto de aire nacional y del pueblo, pues el hecho de que Carlo Mori, como su nombre da ciertas pistas, es un extranjero, no lo hace nada popular. Y su lugar acabará ocupado por entonces brigadier de la Guardia de Corps, llamado don José Rebolledo de Palafox y Melfi, que por entonces tiene unos 33 años, había llegado a Zaragoza, pero había tenido que irse porque, o sea, que Guillermo había recibido una orden para que Palafox volviera a Madrid y este se había ocultado en Alfranca. Entonces, bueno, desde Alfranca es llamado a Zaragoza, entra en la ciudad aclamado por la multitud y da un discurso donde se compromete a luchar por restaurar al legítimo monarca, en su caso por Fernando VII, el príncipe de Asturias. Esta proclama, por lo visto, no escapa a la oída del mismísimo Napoleón Bonaparte, que el 4 de junio menciona en una carta al mariscal Bessiers: es imprescindible instituir un ejemplo en Zaragoza entre el 10 y el 15 de junio. Entonces, para mirar de establecer este ejemplo, envía al brigadier Charles Lefebvre Desnouettes, que posteriormente, del cual ya hemos, a menos lo habremos mencionado ya en el Histocast de Waterloo, o algún papel por ahí. Lo envían con 3.500 infantes, 950 jinetes y 6 cañones de 4 libras. En su avance, los franceses vencen el día 8 a una fuerza enviada por Palafox en Tudela y, tras ser reforzado por el primer regimiento Legión del Vístula, vence a otra fuerza española el día 13 en Mayén. Y cuando llega a Zaragoza las noticias de esta última derrota, y Palafox ordena que las campanas de la ciudad toquen a rebato. Se reúnen a entre unos 7 u 8 mil soldados para luchar en campo abierto contra los franceses. Pero este ejército pues vuelve a ser derrotado de nuevo en Alagón, donde si las otras veces prácticamente habían sido vencidos muy rápidamente, pese a que esta vez presentan más resistencia, vuelven a ser derrotados. O sea, no olvidemos que son grupos pequeños, muchas veces formados por tropas irregulares, pues que están luchando contra el que posiblemente por entonces era el mejor ejército del mundo, el ejército imperial francés. Así que el día 14, bueno, ya empiezan a llegar los supervivientes de esta derrota a una ciudad que no se había prácticamente protegido ni fortificado. Pues tenían la idea de mirar de vencer las tropas imperiales fuera. Básicamente, para hacernos una idea, y en el caso de algunas murallas no llegan ni a los 3,5 metros de altura, y a los pocos días acabarán llegando los franceses a las puertas de la ciudad, mirando de liberar a los prisioneros que han hecho en la batalla de Alagón, para que expliquen a los paisanos de la ciudad que toda resistencia es inútil, que no tenían nada que hacer ante los franceses. Entonces, bueno, una decisión con cierta polémica, nuestros historiadores, que ha generado bastante debate, nos encontramos con que Palafox abandona la ciudad para mirar de montar un ejército de apoyo en Belchite, dejando en la propia ciudad de Zaragoza al mando a don Vicente Bustamante, que por entonces era un teniente del regimiento del rey. Entonces, ya entramos en lo que se pasaría a llamar al primer sitio, y aquí, como Lefebvre Desnouettes tenía claro que no tenía fuerzas suficientes para sitiar la ciudad, decide optar por el asalto, por tomarla directamente con un asalto, con un golpe de mano. Entonces se hace un ataque con 3 columnas contra, de hecho, 3 puertas diferentes: la del Portillo, la del Carmen y la de Santa Engracia. Entonces el asalto empieza el día 15, en las columnas del Portillo y del Carmen son rechazadas y la de Santa Engracia consigue avanzar consiguiendo entrar algunos jinetes polacos hasta el interior de la ciudad, pero estos serán aniquilados y las fuerzas atacantes serán rechazadas por un potente contraataque. Esta jornada, la que llaman la Batalla de las Heras, se salda con unos 700 muertos por parte francesa contra 300 por parte española. Vista la situación, los franceses deciden traer más refuerzos para este nuevo asalto. Y mientras tanto, la ciudad va preparándose con ánimo para lo que viene. O sea, por ejemplo, la Casa de la Misericordia se convierte en una fábrica de cartuchos y la universidad en un arsenal. Mientras tanto, Palafox, que es, como hemos dicho, está fuera de la ciudad, consigue atraer voluntarios y con un destacamento colocado en el pueblo de Pila, a unos 30 kilómetros al oeste de Zaragoza, se dedica a hostigar y amenazar la línea de suministros franceses. Estos enviarán tropas allí, en buena parte tropas polacas, y el día 22 vencen a este destacamento, desbandándolo. Pasan los días y en el 27 llega al campo sitiador el general Jean-Antoine Verdier, con refuerzos y tomando el mando de las operaciones. Hay que destacar que en la tarde de ese mismo día una explosión accidental destruye el polvorín que estaba ubicado en el seminario. Entonces, al día siguiente, los franceses ya inician un bombardeo contra el Palacio de la Aljafería y varias puertas. Y hay que decir una cosa, que la Aljafería, pese a que los que hemos visitado Zaragoza en la actualidad, está dentro de la ciudad, por entonces estaba extramuros, o sea, era una posición aislada, fuera de las murallas de la ciudad, que desde la cual evidentemente obligaba a los franceses a tenerla rodeada y a dedicar esfuerzos y tropas para asegurarse que no hubiera ninguna salida que les pudiera generar problemas. Y entonces, bueno, pese a que hay este bombardeo contra la Aljafería, resulta que el objetivo es otro, que no es más que una finta, que el objetivo real es otra posición que está en las afueras de la ciudad, que es el Monte Torrero, que pese a tener una guarnición bastante potente, acaba siendo capturado. La guarnición acabará huyendo hacia la ciudad. Si no recuerdo mal, el oficial que la mandaba es encarcelado por cobardía. Entonces llegamos al día 30, en que tiene lugar un feroz bombardeo de unas 27 horas, o sea, una cosa digna de ver, cuyo final verá Palafox, que entra en la ciudad el 1 de julio, y este bombardeo no deja de ser un preludio, porque el día 2 tiene lugar un nuevo ataque francés. Hay que decir que, bueno, hay un cierto debate, porque pese a que se llama el sitio de Zaragoza, en ningún momento la ciudad queda rodeada. O sea, para ponernos, hemos hablado un poco de la situación, de las posiciones que hay en el extramuros, de la Aljafería, del Monte Torrero y así, pero si hablamos de Zaragoza, hablamos de una ciudad pegada al Ebro, que en la orilla, podríamos decir sur, lo que se llama la orilla derecha, es donde está el grueso de la ciudad, la zona más amurallada, donde está el Pilar, donde está el Palacio del Aseo y la mayoría de puntos vitales de la ciudad, y en el lado izquierdo, en la orilla que podríamos decir norte, está el llamado barrio del Arrabal, todo conectado por un puente de piedra. Y nuevamente, pues el grueso de las operaciones de este primer sitio tienen lugar contra la zona, hemos dicho, la zona sur, contra la orilla derecha. La otra línea izquierda, pues bueno, es por donde puede entrar Palafox y por donde irán muchas veces pues andando refuerzos, suministros y tropas, porque los franceses no tienen las tropas suficientes para poder rodear la ciudad. Entonces, bueno, el día 2 hay un nuevo ataque francés, un ataque que consigue avanzar bastante, y aquí tenemos, pues bueno, uno de los momentos épicos de este asedio, y es que tenemos una columna de infantería francesa avanzando todos, prácticamente hombro con hombro, dirigiéndose pues a una posición española donde hay un cañón de 24 libras cuyos servidores pues están muertos, han muerto durante los tiroteos previos. Y entonces en esa posición pues aparece una joven morena que coge el botafuego de la mano de un artillero muerto Y con este botafuego activa el cañón y lo dispara. El cañón que estaba cargado de metralla, que evidentemente pues entre las filas cerradas de la infantería francesa causa una auténtica masacre. Y no solo eso, sino que los confundidos supervivientes se encuentran que esta chica pues no está sola, que empiezan a reunirse otros paisanos y soldados que están por allí luchando junto a ella en el portillo. Y toda esta tropa consigue rechazar el asalto imperial. Y aquí es donde nace uno de los grandes mitos de este asedio, que es ni más ni menos que, os podéis imaginar, Agustina Zaragoza y Domènech, también conocida como Agustina de Aragón. Sí, señor. Con su botafuego siempre en todas las representaciones. Pese a que realmente la mitología popular dice que a partir de entonces Palafox se acerca, le da unas distinciones y así, por lo visto pues en la realidad le confiere un rango de oficial de artillería, sí que se le da la entrada en artillería por este servicio, pero como artillera rasa. Los galones de oficial pues se los ganará ya más posteriormente. Bueno, la cuestión es que al final de este asedio del día 2, de este asalto del día 2, los franceses se retiran con unos 200 muertos y 300 heridos. Vista la efectividad de estos asaltos, pues se decide que a partir de entonces el ejército imperial empiece un asedio en toda regla, dirigido por el coronel de zapadores André Brunot de Febol de la Coste, el conde de la Coste, que era una persona con bastante currículum ya por entonces. O sea, había luchado con Napoleón en Italia, lo había acompañado a Egipto, había participado en el sitio de San Juan de Acre, en Siria, y también hasta había sido el propio decán del emperador, o sea, una persona que había estado muy cerca de él. Y bueno, el conde Lacoste lleva a cabo el sitio, prepara sus paralelas e incluso recibe consejos del propio Napoleón en lo relativo a colocar cañones. En plan, desde si colocan las piezas de artillería en esta posición, no podrán recibir fuego de contrabatería o de flanco por un lado. Es decir, ya nos podemos imaginar a Napoleón pues, con el mapa de la ciudad jugando o trabajando con él. Entonces, el día 9 hay algunos ataques menores que son rechazados. Pero el 11 será una mala jornada para los defensores, pues los franceses toman los monasterios de San José y de los capuchinos, a la vez que tienden un puente de pontones y logran cruzar la orilla norte, la que decíamos donde cae el arrabal, la orilla izquierda, destruyendo los molinos que daban grano a la ciudad. Habrá más combates y el día 25 se celebra la fiesta del apóstol Santiago, sacando el gran crucifijo y los tesoros de la catedral en procesión por la ciudad. Algo que hubieran celebrado más de saber que por esas fechas también había tenido lugar la conocida victoria de Bailén, que también tiene un episodio de Memorias del Tambor. Entonces, el día 29, Palafox manda personalmente una incursión de caballería que echa un destacamento francés del arrabal, pero el día 31, dos días después, empieza el bombardeo más duro desde entonces, en preparación de un próximo asalto, que tiene lugar el día 4 a la 1 del mediodía, con las columnas de infantería francesa avanzando al grito de Vive l'Empereur, pero a medida que avanzan, la lucha por las calles se vuelve más terrible. O sea, tenemos al propio general Verdier, que mandaba las operaciones, que acaba herido ese día, acaba escribiendo en una nota al emperador: cada casa era una ciudadela de donde provenía una granizada de balas como nunca antes había visto. Nos encontramos que los franceses, que son acostumbrados a luchar en campo abierto, descubren que luchar en combate urbano es terriblemente complicado. Es otra cosa. Sí, es otro rollo. Entonces, pese a que los franceses consiguen algunos avances y acaban enviando un emisario con una oferta de paz y capitulación, a lo que los mandos zaragozanos responden con guerra a cuchillo. Una clara declaración de intenciones. Nuts, ¿no? Sí, no tan abreviado, pero bueno, el espíritu es este, de desafío absoluto. Entonces, está muy bien esta proclama de guerra a cuchillo, pero pese a estas palabras hay una oleada de pánico entre los civiles de la ciudad, que empiezan a ver las fuerzas francesas avanzar, que empeora cuando se hace pública la noticia que Palafox ha abandonado la ciudad para reunirse con tropas regulares que habían de refuerzo desde Valencia y desde Cataluña, dejando al mando a Antonio Torres. Peor se pone cuando los franceses ya llegan al Coso, que era una de las calles importantes de la ciudad, que prácticamente pues, en la orilla derecha la bordeaba, la rodeaba. Entonces, a los civiles que intentan huir por el puente de piedra hacia la orilla izquierda, hacia la orilla del arrabal, los detiene una barricada donde está el teniente de caballería Luciano de Tornos y Cajigal, un cañón y un cura con un botafuego en una mano y un crucifijo en la otra, que insta a los zaragozanos a defender su ciudad. Y ante semejantes argumentos, no sé si pesaba más el crucifijo o si pesaba más el cañón, pues se consigue restaurar una cierta semblanza de orden y el ataque francés, que había conseguido algunos avances, va perdiendo fuerza y, pese a estar dentro de la ciudad, llega a un punto pues, que ya no puede avanzar más, que ha quedado prácticamente detenido. Al día siguiente llegan refuerzos para los defensores y el día 6 de agosto los atacantes son informados que Madrid ha sido evacuado e inicialmente se ordena que abandonen el asedio, que se retiren. Pasa que posteriormente se decide recibir una contraorden, se piensa en crear una posición defensiva en el Ebro, una línea defensiva en la que apoyarse, pues, preparando el contraataque, de la cual Zaragoza pues, podría ser una posición importante. Pasa que el día 9 llega Palafox a la ciudad de nuevo con 4.000 soldados más, con los refuerzos que prometía, lo que hace que los franceses se vayan retirando de forma gradual, pese a que el día 14 detonarán una mina bajo el monasterio de Santa Engracia como vengativa despedida. De paso también destruirán el puente de pontones con el que conectaban con la orilla del arrabal. A ver, aquí tenemos, con esto ya queda prácticamente finalizado el primer sitio, si podemos considerarlos como un sitio como tal, por no haber rodeado la ciudad. No sé cómo lo veis vosotros. Más parece un asedio, ¿no? Que ahí intentando entrar, ¿no? Sí, yo lo veo más tipo asalto. Sí que hay preparaciones y así, pero... pero bueno, igualmente. Dime. El sitio a lo mejor no exige tanto un cerco completo como una interrupción de las comunicaciones, ¿no? Ahí habría falta saber si realmente entraba comida, salía gente de forma habitual o había que organizar algún tipo de expedición. Hombre, aquí, así como veremos después, ¿no?, de los otros asedios, hay carencias y así. Este parece pues que hay combates sangrientos y así, pero el malestar que veremos posteriormente, al menos por lo que he podido leer, no se nota tanto. Yo, además, las constantes llegadas de refuerzos y así... Es decir, Palafox no trae una vez tropas, sino que la trae dos, me parece hasta tres. Es decir, en este aspecto parece que esto, que el hecho de mantener las comunicaciones, pero bueno, podemos ser un poco puristas. No sé si habéis visto la película del hombre que subió una montaña y bajó una colina. La empecé a ver, pero no la terminé, macho. A grandes rasgos, descubre que la montaña del pueblo no da la altura y se monta un guirigay. Pues no seamos los hombres que iban a hablar de dos sitios y acabaron hablando solo de uno. No, bueno, mantendremos lo del primer sitio. Venga. Bueno, pues adelante, Tony. Vamos a por el segundo sitio. Bueno, antes de esto hay que decir que Napoleón decide tomar cartas en el asunto. Ya el 7 de septiembre forma el llamado Ejército de España con 278.000 efectivos. Y el 4 de noviembre de 1808 ya entra en territorio español para tomar el control de las operaciones. Y tras la derrota de Tudela el 23 de noviembre, Zaragoza vuelve a prepararse para afrontar las tropas imperiales. Y pese a que la guarnición era de 15.000 soldados y se tenía estimado que habían suministros suficientes para aguantar 6 meses de asedio, la afluencia de soldados llegados tras la derrota de Tudela sube su número a unos 32.000. Pues evidentemente la logística la complica bastante más. También hay que hacer mención que los ingleses, mediante su emisario el general Charles William Doyle, hacen llegar unos 8.000 mosquetes, de esa manera tan inglesa de hacer la guerra, de enviar mosquetes, enviar subsidios y ya lucharán los otros. Y aunque bueno, no olvidemos que más al norte había una fuerza expedicionaria de John Moore, el general Moore, pero bueno, aquí prácticamente no interviene para nada. Pero bueno, la cosa es que al final los vigías de la ciudad anuncian la llegada de los franceses el 20 de diciembre. Y aquí ya empezamos con el segundo sitio, cuyas operaciones quedan bajo el mando del general Moncey, que cuenta con los efectivos de su tercer cuerpo y del quinto cuerpo de Mortier. Unos 41.000 infantes, 3.400 jinetes, 4.310 artilleros y zapadores, lo que el grueso son sobre todo zapadores, porque a nivel de artillería solo hay 132 piezas de artillería, 48 de las cuales son pesadas. Como primer paso se opta por atacar el Monte Torrero y el Arrabal, simultáneamente el día 21. Pero el ataque del Monte Torrero empieza primero y acaba con éxito, mientras que el del Arrabal empieza bien para los franceses, pero un contraataque liderado por Palafox en persona impide que terminen la jornada controlando toda la orilla izquierda del Ebro. Entonces, a las 11 de la mañana del día siguiente, los franceses emiten un ultimátum. Tras informar que han tomado Madrid, invitan a los defensores a rendirse para preservar la bella ciudad de Zaragoza. En esto las fuentes, es curioso porque en algunos sitios encuentras que Zaragoza era una ciudad, pues dicho, muchos conventos, muchas iglesias y poca diversión, poca oferta, como diríamos ahora, poca oferta lúdica. En otros sitios la encuentras definida como la Florencia de España, también por la calidad artística del arte sacro de ahí, pero bueno, no estaba de más mencionarlo. Entonces, en este asedio, que ya desde el principio es formal, de montarlo se encarga el ahora general Lacoste, el mismo que se había encargado del primero, que organiza tres grupos de aproches. Aquí, en este caso, los trabajos de asedio se complican por el clima invernal, no olvidemos que estamos en diciembre, que hace mucho frío, y bueno, tenemos por ejemplo el caso, leía esto y me venía a la cabeza el asedio de Cardona, no recuerdo si era el primer asedio de Cardona en la guerra de secesión, española, 1710-12, no me acuerdo, entonces aún había tropas austríacas, que bueno, las tropas borbónicas asedian la posición en invierno, y bueno, evidentemente pues acampar en un sitio donde hace frío, puede nevar y esas temperaturas, pues evidentemente es complicado para los sitiadores, mientras que los defensores, pues en este caso, pues están, quieras que no, bajo el abrigo de las murallas. Y además de este clima invernal, por lo visto también hay problemas con la falta de sal. Hay historias, pues, de soldados que emplean el salitre de sus cartuchos para poder condimentar sus alimentos. Y además una epidemia de tifus. Recordemos el salitre de sus cartuchos. Te refieres a la pólvora, que es azufre más sal, ¿no? Sí. Bueno, pues curioso, ¿no? O sea, imaginémonos la situación. Sí, sí. Pero... Y además lo dicho... Dime. No, que muy desesperado. No, yo la verdad, claro, antes de ver esta clase de sitios en clima invernal, pues hombre, tenías que estar muy convencido que la ciudad iba a caer rápido para embarcarte en semejante jaleo. Y más también, por lo dicho, la falta de sal y una epidemia de tifus y de disentería, que evidentemente va causando muchas bajas. O sea, me parece que leía en una unidad de unas 26.000 tropas, solo había 13.000 operativas. Las otras 13.000 estaban en los hospitales de campaña, curándose y en convalecencia. Entonces, bueno, el 31 de diciembre el Palafox lanza su última salida contra las posiciones francesas, pero con pocas tropas, lo que hace que sirva de poco más que para animar la moral de la ciudad. O sea, hablábamos que teníamos con los 32.000 defensores, pues bueno, siempre, y tal como estaba la situación del campo francés, que como hemos comentado, pues distaba de ser muy óptima, quizás se podría haber hecho alguna cosa más. Entonces, bueno, entramos en 1809 y al cabo de unos pocos días el general Junot sustituye a Moncey. El general Junot, duque de Abrantes, el que tenía inicialmente que mandar el ejército a Portugal, pero al final pues se vio relegado a otros cometidos y ahora lo tenemos aquí en Zaragoza. Entonces, por otra parte, el 2 de enero, coincidiendo con el aniversario de la llegada de la Virgen del Pilar a Zaragoza, los defensores realizarán otra salida, pero que no supone una amenaza a los trabajos de Lacoste. Decimos, quizás se podría haber hecho más viendo cómo estaban los franceses. Y bueno, y dentro de estos trabajos de asedio, pues hay un episodio bastante curioso, como el del viejo monje que emergió de una trinchera del Arrabal, crucifijo en mano y con su sotana y así, ordenando a los atacantes que se rindieran, que no podían tomar una ciudad consagrada por la Virgen. Por lo que he podido leer, pues parece ser que dieron unos cuantos disparos y el cura pues huyó rápidamente. No hubo más desgracia que lamentar. Entonces, bueno, nos encontramos que la ciudad está rodeada por trincheras, pero este no es el único problema que hay en Zaragoza. Y también la amenaza que hay ahora mismo interna. Bueno, hay, por decirlo de una forma, dos amenazas internas. Por un lado, hay una epidemia entre los defensores, porque, como hemos dicho, hay 32.000 tropas en el espacio pequeño de la ciudad. Y una epidemia pues que causa tales daños que se estimaba que de los 32.000 defensores que comentábamos, solo 20.000 estaban en condiciones de luchar. O sea, nos hemos fundido buena parte. Un tercio estaban inoperativos. Sí, estaban knockout. Y el otro, la otra amenaza interna, que según qué fuentes encuentras que sí, según qué otras fuentes o encuentras que no, pues que había un cierto clima de la llamada espiofobia. Parecía que cualquier vecino podía ser un afrancesado oculto y parece ser que había bastantes denuncias y así. Y, por ejemplo, encuentras algunos cuadros franceses, pues que bueno, las luchas tienen lugar prácticamente debajo de patíbulos con gente colgada. Hay historiadores que le dan cierta veracidad y hay otros historiadores porque piensan que bueno, que en gran medida era leyenda negra, que se magnificó bastante los hechos. Entonces, bueno, tenemos ahí a la ciudad sitiada y uno de los lugares donde más se luchó en esos días fue en el monasterio de San José. Allí el 6 de enero los franceses cavan una paralela que llega a solo 60 metros de este monasterio, aunque a mucho coste, pues por lo visto en estos trabajos se decía que los zapadores imperiales sufrían unas 30 bajas cada día. Me pareció una cifra bastante bestia, ¿vale? Que sí, que quizá pues muchos eran simplemente heridos y volvían a cabo unos días. Pero bueno, 30 personas al día, a la semana son 210. Suma semanas y un mes. Entonces, el 10 de enero, a las 6:30 de la mañana, el monasterio de San José fue bombardeado muy duramente. Y uno de los que estaba allí era el coronel Mariano de Renovales, que era un veterano del ataque británico a Buenos Aires. Esto pues, nos lo explica tanto, por un lado, Memorias de un Tambor, el episodio 5, y Zafarrancho Podcast, en el programa que dedicó al tercio de gallegos. Entonces, el día 11 volverá a ser bombardeado hasta tal punto que hay que evacuarlo. Y tras esto, los franceses concentrarán sus esfuerzos contra el reducto del Pilar, que caerá el día 15. Pero al día siguiente llega la noticia que a Zaragoza está de camino un ejército de refuerzo y todas las baterías de la ciudad disparan tres salvas mientras las campanas repican celebrando la noticia. Por el lado francés llega la noticia que el mariscal Lens viene a relevar al general Junot. Si puedo hacer una pequeña nota a pie de página, Jean Lens es de estos generales que ha luchado junto a Napoleón pues prácticamente desde los tiempos de Italia y un tipo duro. Después comentaremos una anécdota que tiene lugar en el sitio que creo que ya lo describe bastante bien a él como persona. Entonces Junot, para evitar que Lens le robe la gloria de la toma de la ciudad, ordena preparar un asalto general. En plan, antes de que llegue este, voy a tomar yo la ciudad. Estas órdenes cuentan con la oposición del general Lacoste, que opina que con solo 20.000 soldados esa es una misión imposible. Y al final Junot lo lanzará al ataque. Y el 22 de enero pues llega Lens a Zaragoza, dejando a Junot al cargo del tercer cuerpo. Al día siguiente, algunos defensores hacen una salida, pero la situación en la ciudad es complicada. Pues estamos hablando de que la epidemia y enfermedades y así, los historiadores estiman entre 100 y 350 muertos diarios. Decimos, es un degoteo de cadáveres. Por su parte, Lens lanza un ultimátum informando de las derrotas españolas y británicas que han tenido lugar a mano de las tropas francesas. No olvidemos que, pese a que hay tropas británicas, y bueno, de la misma forma pues que parece que cuando los británicos y franceses se encontraban en el mar, pues los franceses se hacían popó porque los británicos eran los amos, pues en tierra era la inversa. Cuando los británicos se encontraban los franceses, pues se hacían popó porque luchaban, pues lo dicho. Creo que esto quizás lo he reiterado demasiado, pero o sea, quiero dar a entender por esto que tenemos en Zaragoza pues quizá uno de los ejércitos mejor preparados de ese tiempo. Uh-huh. Pero bueno, la oferta de paz de Lance vuelve a ser rechazada. Entonces, el 26 de enero tiene lugar un duro bombardeo y el 27 estallarán varias minas que marcan el inicio de un nuevo asalto que se prolonga durante varios días. Y hay escenas curiosas como la del sacerdote Santiago Sass, sable en mano, narrando cómo ha matado a 17 franceses, o cuando los franceses que toman el monasterio trinitario encuentran dentro de allí un cura muerto con una copa llena de hostias consagradas, con las que iba el cura difunto iba dando los últimos sacramentos a los defensores muertos del lugar. Entonces, esta vez los franceses, para mirar de minimizar las bajas, pues abandonan la idea esta de asaltar a saco las posiciones zaragozanas y optan por ir detonando minas bajo las posiciones enemigas, y una vez pues estas han explotado, pues ya entonces ya lanzan la infantería al asalto. A veces pues, seguían habiendo defensores, no sabes cómo, y eso era muy cruento. Pero bueno, era una forma de mirar de minimizar las bajas en la medida de lo posible. Además de los posibles daños colaterales que podían tener lugar estas minas, que no distinguían de defensores y civiles. Entonces, el día 30, los franceses toman el monasterio de Santa Mónica y al día siguiente toman el de San Agustín, tras un durísimo asalto. Con ello cae ya el distrito oriental de Zaragoza y, mientras tanto, el 2 de febrero, el general Lacos muere, tiroteado por tropas españolas mientras observaba unas operaciones de minado, y su lugar lo ocupará el coronel Roñat, quien opta por reducir la carga de pólvora de las minas. De forma que así solo se hundía la pared, no se machacaba todo el edificio que cubría los defensores. Pero claro, eso no aseguraba que los defensores, pues como os he dicho antes, ya con toda la carga, pues muchas veces habían supervivientes y así, pues con menos carga sí que los privabas del abrigo de la defensa, pero aún podían estar allí para luchar y vender cara a su piel. A veces, además, también se encuentran que a veces los propios defensores de la ciudad ponen material inflamable en las casas, ponen alquitrán o paja, para al retirarse, cuando abandonaban esas posiciones ante el asalto francés, las quemaban y así privaban a los atacantes de su cobertura. Es decir, ahí hay. O sea, es un escenario curioso porque estás acostumbrado a las batallas napoleónicas lineales, donde prácticamente puedes hablar de los cuerpos a la derecha, a la izquierda y así, y aquí, pues como veis, estamos centrándonos en puntos, en localizaciones, en monasterios, en el palacio, en Tetal. Es decir, es curiosa esta lucha callejera. Entonces, bueno, avanzando un poco el tiempo, ya entramos al 6 de febrero y ese día cae el Hospital General. Y al cabo de dos días, el general Gassin, que manda las tropas que están frente al arrabal, toma el monasterio del Jesús, donde se encuentra un macabro botín, que son más de 200 cadáveres, entre defensores muertos en combate y enfermos pendientes de incinerar. Nos hagamos un poco la idea, pues estamos diciendo esto, o sea, imaginaos un escenario de combates urbanos, además poblado con enfermedad, poca comida, y en las condiciones prácticamente infernales. Entonces, el día 10, los franceses detonan una monstruosa mina bajo el monasterio de San Francisco, donde los defensores, mandados por un suizo, por el coronel Fleury, o sea, estamos hablando de un suizo al servicio de la corona española, venderán cara a su piel en uno de los combates más brutales del sitio. O sea, una lucha sin concesiones, sin respeto al suelo sagrado, es decir, y cuerpo a cuerpo, con todo lo que la brutalidad que conlleva. Y tras días de sitio, prácticamente casi tres semanas, además del asalto, pues podemos considerar que la ciudad pues está muy mal, que está desangrada. Ha sufrido lo que pocas ciudades de esa época han sufrido. Entonces, el día 17, Lance cruza a la orilla norte, la orilla izquierda, donde está el arrabal, y en el trayecto es tiroteado por un tirador español, dispara con la bala. Entonces, Lance, en un reflejo claro de su personalidad, lo que hace es ordenar a uno de sus ayudantes que le traiga mosquetes y se dedica él mismo a ir mirando de tirotear al soldado que le ha atacado. Claro, esto empieza a traer una atención poco deseada y además de los disparos de otros soldados españoles, resulta que se une al fregado una pieza de artillería, un obús, que acaba matando a un coronel de ingenieros que estaba al lado de Lance en esta especie de caza al pato que estaba haciendo él. La cuestión es que al final. Vaya personaje, macho. No, es lo que digo. A lo que te referías, ¿no? La anécdota esta. Sí, es un soldado, o sea. Otro se metería, otro se hubiera buscado un sitio a cubierto, otro hubiera ordenado pues que lo bombardean la artillería. Yo, pues venga, yo me cojo ahí, traerme cuatro mosquetes que voy a acabar con este pelagatos. Sí, sí, pero le cuesta evidentemente la vida a otros. No, bueno, cuando evidentemente una cosa es cuando eres tú solo y otra cosa es cuando tienes todo un staff, todos tus decanes y oficiales que cuelgan de este estado mayor, que también pues están allí, no se van a poner al rincón, tienen que estar al lado del jefe. Queda un poco feo que el jefe se esté partiendo la cara y tú allí mirando al suelo. Eso, que no disparan mierda, vamos. Che, que no se juegan el tipo, no ponen allí skin in the game. Como diría Nassim Taleb. La cuestión es que al final, bueno, Lance sale de este lance sin problemas y nos quedamos con la duda si al final se salió con la suya o si no pasó. Pues el otro tirador pudo comentar pues que había disparado a un tipo con muchos entorchados que se le había rebotado. Yo imagino que también debe dejar de sorprender. La cuestión es que, bueno, Lance acaba ordenando a Gazan que tome el arrabal, que acaba ocupando pese a una defensa muy valiente encabezada por el barón de Barsage, que si me equivoco con el nombre era francés, o de vosotros francés al servicio de la corona española. No olvidemos pues que había mucho extranjero al servicio de España por esos tiempos. Como por ejemplo en Gerona pues había todo el regimiento Ultonia, un regimiento irlandés. Bueno, esto ya es otra historia. La cuestión es que con eso, habiendo tomado ya pues la orilla norte, la orilla izquierda de Zaragoza, del Ebro, pues ya eso evidentemente les da una posición perfecta para instalar baterías que pudieran apoyar los asaltos que tuvieran lugar en la ciudad. Y ese no es el único problema que tienen los defensores, es que además resulta que la epidemia ha empeorado y resulta que incluso Palafox ha caído enfermo. Y ese mismo día 17... Palafox envía una carta a Lance pidiendo una tregua de 3 días e informando que si capitulaban lo harían con honores militares para unirse al ejército español más cercano. Evidentemente Lance dice que no, que como mucho pues vería bien indultar a los ciudadanos de Zaragoza respetando sus vidas y propiedades, y la junta que gobernaba la ciudad, había una junta llevando los asuntos civiles mientras Palafox se encargaba de la parte militar, también debate rendirse, pues la defensa cada vez se vuelve más complicada. Y de hecho, pues con las cifras que trabaja la Junta, es que ahora mismo solo cuenta con los 2.800 soldados solamente para poder defender la plaza. Aquí hablamos de un debate pues que como dura prácticamente hasta el día 20. Entonces, a las 4 de la tarde de este día 20 de febrero, a Lance envía un emisario, a un oficial llamado Saint-Marc, con los ojos vendados en las posiciones, que casi es linchado cuando estalla una mina francesa puesta por unos zapadores que desconocían que había un alto al fuego en vigor. Ha explotado. Quiero recordar que en el asedio de Budapest tuvo un incidente parecido, que también, bueno, no se sabe si era voluntariamente, pero un grupo de emisarios soviéticos pues fue tiroteado por los alemanes y en este caso muriendo y todo. Bueno, son cosas que pasan en estos entornos. Sí, de hecho fueron 2 grupos de emisarios, uno a cada lado. Y efectivamente uno, si no recuerdo mal, uno volaron literalmente el jeep en el que viajaba y al otro, bueno, cayeron en un bombardeo y murieron un par de ellos. Siempre lo bueno de estar, de haber 2 asediados, húngaros y alemanes, es que se podían echar la culpa mutuamente y se notaba menos. Aquí en este caso no había semejante suerte. Entonces, bueno. Pero están los militares y los civiles que sirven. Te voy a poder decir que a algún suizo se le ha ido la mano. Cosas de estas. Entonces, bueno, y acaso los polacos que. Bueno, se puede decir que, bueno, lanzapoderes polacos y, bueno, no nos hemos entendido. Pero bueno, no vamos a buscar darle excusas a las tropas imperiales. Y bueno, la cuestión es que al final Saint-Marc salva la vida gracias a la intervención de los oficiales españoles y a una disculpa del propio mariscal, bueno, el propio mariscal Lance. Entonces, bueno, hay una votación por parte de la Junta para decidir si se capitula, y al final con 20 de los 34 que participan hay 26 votos a favor de la capitulación y 8 en contra. Entonces, bueno, la ciudad pues ya se envía una delegación a negociar con Lens. E inicialmente, pues Palafox pide que los franceses reconozcan a Fernando VII como rey de España y que se respeten las propiedades del clero. Pero Lens, para mostrar que él tiene la paella por el mango, muestra a los emisarios un mapa con 6 grandes minas cavadas bajo el coso, preparadas para detonar en caso que la negociación no vaya como él quiere. La cosa es que al final, pues tras cierta negociación, Lens aprobará un perdón general a la población, no considerando los traidores a José Bonaparte, que no olvidemos que la visión del mundo imperial era el legítimo rey de España, con lo cual, pues evidentemente los zaragozanos pueden ser considerados como traidores al rey, en este caso pues se corre un tupido velo sobre ello. Y se acuerda que al día siguiente la guarnición abandonaría la ciudad entregando sus armas y dándole la opción a los prisioneros de, por un lado, poder servir bajo José Bonaparte, lo cual pues me da pie a mencionar el libro que Despertaferro ha sacado ahora sobre el ejército de José Napoleón, donde podríamos ver algunas de las unidades donde quizás sirvieron los que eligieran esta opción, o por otro lado, podían ser llevados a Francia en calidad de prisioneros de guerra. Entonces, a mediodía del 21 de febrero de 1809, los defensores que han sobrevivido al asedio salen de la ciudad por el portillo y dejan las armas a 100 pasos del mismo. Ante ellos, las tropas francesas, formadas en orden de batalla y con sus mejores uniformes, pues observan la escena. De los testimonios de entonces, tenemos el de uno de ellos, que por entonces era coronel y después sería un gran pintor, Louis-François Legend, que describe la escena y dice: un sentimiento de orgullo y fiereza indefinible traslucía aún a través de sus rostros lívidos, ennegrecidos por el humo de pólvora y ensombrecidos por la cólera y la tristeza. Y a nivel de descripción de lo que podría haber sido este segundo asedio, pues me quedo con la que hace Dodebar de Ferusac, que dice: así, después de 2 meses de sitio, 52 días de trinchera abierta delante de la ciudad, 10 delante del arrabal y 24 combates en las casas, esta plaza, que no debía detenerlos más que algunos días, se ha rendido al fin. Nos ha obligado a pasar ante sus muros tanto tiempo como una plaza de primer orden, y se ha rendido en el último extremo. Entonces, bueno, evidentemente pues la guarnición defensora se va y entran los franceses, que toman una ciudad, pues como has dicho, que parece un cementerio. Prácticamente de los 55.000 habitantes que comentábamos antes, solo quedaron unos 12.000. O sea que hablábamos inicialmente unas cifras de 100 o 350 muertos diarios y posteriormente parece que pasa a casi 600. Me parece una barbaridad. Es una barbaridad. Yo la pondría un poco entre comillas. Sí, sí. Pero bueno, entendemos que esto, que a medida que pasó el tiempo, y lo que me gustaría insistir, o sea, no es una batalla a campo abierto, o sea, es combate callejero, mucha gente hacinada. Es que es complicado, y además, quiero decir, nosotros, no sé tú o yo, pero yo veo Zaragoza con los ojos actuales, con la aljafería y posiciones que solamente estaban por extramuros, pues ahora dentro de la ciudad. Y ya me parecería complicado con 32.000 tropas ahí, pero es que si reduces más el espacio, pues, o sea, a mí me parece que me hace complicado tener tanta gente. Yo rompería, cifra de bajas sin duda elevada, pero yo rompería una lanza en varios puntos. Primero supongo que las epidemias debieron de cobrarse un porcentaje importante de esas bajas. Segundo, según va decayendo, digamos, los medios sanitarios, cada vez, digamos, recuperas menos heridos. Y en tercer lugar, los combates callejeros tienen una virtud, y es que son a muy corta distancia. Y cuando te empiezan a disparar cañonazos y estás lejos, pues bueno, es más fácil hacerse el loco y que las unidades acaben no llegando a destino o llegando a destino con muchos rezagados, ¿no? Pero a corta distancia, es decir, en cuanto das la vuelta a la esquina, te arrean una andanada y son todas para ti. Entonces ahí pues puede que jugara en el número elevado de bajas pues este tipo de circunstancias. No, aparte, me ha ido bien lo que comentas, Javier, porque también, no sé tú, pero quizá muchas veces, lo que comentábamos a veces de las bajas en las guerras napoleónicas, o sea, caía un compañero al lado de tu columna herido, Y eran dos soldados que antes se tenían que llevar a la retaguardia, si no más. Con lo cual, pues bueno, evidentemente, pues un herido pues te cuesta cuatro soldados de la columna. Y si vas sumando, vas sumando. Bueno, no sé si eso es más bien mito o leyenda. Sí, sí, no, es lo que comento de los rezagados. Pero bueno, eso es una teoría tan moderna como que la OTAN hace unos años cambió el calibre de sus armas del 7.72 al 5.56, si no me equivoco, porque hay menos posibilidades de matar al contrario, con lo cual el herido está ahí tirado, hay que llevárselo, grita, desmoraliza a los demás, en fin, todo un cálculo humanitario. Y el coste social de un mutilado en la sociedad en tiempos de paz. Ya ves. Bueno, volviendo otra vez a Zaragoza, en este caso, pese a la promesa de Lanz, hay algunos episodios de saqueo en la ciudad y se le reclama un botín de 50.000 pares de zapatos, 8.000 pares de botas, unas 1.200 camisas, así como pequeñas, podríamos decir, pijadas, como un servicio de porcelana y un jeu de paume reservado al general Junot. O sea, Junot era muy, muy personaje. Leans tampoco respeta la promesa de perdonar al sacerdote Santiago Sas y al padre Basilio Boggiero. Aquí destacar al padre Basilio Boggiero porque si las se cree que era el hombre que estaba detrás de muchas de las proclamas de Palafox, que muy buena parte de su elocuencia, pues aparte de que Basilio Boggiero había sido preceptor suyo, pues que no estuviera él detrás de esa elocuencia. Y bueno, los dos sacerdotes, que inicialmente pues iban a ser perdonados, pues son asesinados a golpe de bayoneta. Por lo visto, Lanz pidió que los despachara de una manera silenciosa y sus cadáveres arrojados al Ebro. Palafox será enviado a Francia bajo arresto, donde permanecerá hasta 1813. Y el 24 de febrero tiene lugar una misa de Te Deum, allí en el Pilar, con las autoridades francesas y algunos ciudadanos, aunque la mayoría pues no tenían nada a celebrar. Hay que decir que Lanz no puede disfrutar mucho de la victoria, pues en unos tres meses, me parece que un poco menos. Aprovechando todo el jaleo en España, pues resulta que Austria, que hasta entonces había permanecido en silencio esperando el momento adecuado pues para darle un susto a los franceses, pues ve ese momento, se levanta en armas y entonces Napoleón tiene que volver a marchar hacia allí con Lanz y buena parte de sus tropas, y en la batalla de Aspernesling, que está muy bien narrada en el libro La batalla de Patrick Rambaud. Fue de los primeros libros que leí sobre batallas napoleónicas y creo que tiene buena parte de culpa de este Istocas, bueno, al menos de este apartado. Pues en esa batalla, un proyectil de artillería le parte las piernas y acaba muriendo de septicemia, lo cual pues supone a Napoleón pues perder uno de sus compañeros de confianza de tiempos iniciales, si es que Napoleón tenía compañeros de confianza, que también podemos discutir este punto. Y bueno, a modo de cierre, pues estaba de más recordar las palabras de Benito Pérez Galdós en su obra Dentro de los Episodios Nacionales, que habla de estos sitios, que dice: Zaragoza se rendirá, la muerte al que eso diga. Zaragoza no se rinde, la reducirán a polvo, de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo, caerán sus 100 templos, su suelo abriráse y vomitando llamas, y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos. Pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. Y bueno, ya que una ciudad que nos ha acogido en unas JPod, que nos acogió también en un evento, además de haberla visitado así, pues bueno, hacía también cierta ilusión hacer este asedio. Sí que sí, además es una ciudad que conocemos. Sí. Nos podemos hacer... Esa charla que montó el chico del telar del Geek, que ahora no recuerdo su nombre, y bueno, aparte de las propias JPod, pues que montaron allí unas JPod muy majas, pues bueno, de bien nacidos es agradecidos. Pues sí. Y aunque esto da para un Istocast, pero bueno, siempre podemos hacer más adelante, pues no sé. Ya tuve en su momento el segmento de asedios de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, ahora podemos empezar con los de... guerras napoleónicas. Exactamente. Napoleón siempre llega al final. Pero bueno. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿Hablamos de Zaragoza? Bueno, otro día, ¿te parece que hablemos de Zaragoza? Bueno, pues hemos llegado al final, ¿os parece? Pues no, poco. Todo está bien, está lo que bien acaba. Eso es. Eso dicen. Llegamos ya casi al final, pero nos queda hablar de la bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, Tony, tú traías alguna cosita, ¿no? Aquí para, bueno, pues para ver el tema del asedio, bueno, el sitio de Zaragoza. Sitio, asedio. Bueno, yo he repartido varias fuentes, sobre todo me he apoyado en un libro, titulado Zaragoza 1808, El espíritu de Numancia, de Mario Díaz Javier, que sacó la edición Ediciones Almena, que hombre, como forma de introducirte y como primera aproximación a los sitios de Zaragoza, pues está muy bien, la verdad. Entonces, para otra introducción quizá más suave en el tema, pues nos la trae una revista amiga, la revista Despertaferro, que precisamente este mes de octubre saca un número dedicado a los sitios de Zaragoza, en una mágica coincidencia. Y después, de tema de películas, la que he encontrado, que es muy curiosa y muy nicho, pero que si buscáis por YouTube podéis encontrar las escenas en concreto de que hablan de Zaragoza, es una película polaca que se titula, y perdonaréis mi polaco, Popioli, que quiere decir cenizas, y parece que es la epopeya de varios luchadores polacos durante las guerras napoleónicas, y tiene varias escenas ambientadas en los sitios de Zaragoza. Yo creo que esa película en blanco y negro, que parece que hecha por los 60 o 70, o sea, algo antigua, pero que también nos da una visión de ese acontecimiento. Hombre, el guiño mola, ¿no? Que sí. Le hagan una cosa así desde Polonia, pues oye, mío. A ver, no olvidemos, ya lo hemos comentado, que allí tienen un papel, las tropas polacas, la Legión del Vístula, tiene un papel importante. Y después también quería recomendar una web, que es la de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza, que es www.asociacionlossitios.com, que allí también tenéis bibliografías de los principales personalidades de ese asedio, tenéis imágenes de los lugares, mucha más bibliografía, que tanto lo bueno de la revista Despertaferro como de esta web es que también podéis encontrar muchos libros y artículos sobre este asedio. Y merece una recomendación. Muy bien. A ver, ¿quién más tenía bibliografía? David, Alex. Sí, yo tengo varios libros en los que he estado más o menos consultando un poco sobre el asedio de Leningrado, que sería El sitio de Leningrado, 1941-1944, de Michael Jones, que principalmente pues explica desde un punto de vista más de los ciudadanos pues de esta urbe cómo vivieron la guerra y cómo las pasaron. Luego también, más en lo que es consulta de temática militar y demás, el libro de Osprey, que se llama Leningrad, 1941-1944, un asedio épico de Robert Forsyth. Pero claro, este libro está, digamos, más enfocado a lo que fueron pues todas los movimientos militares y demás, más que lo que se vivió respecto a la población civil. Pues muy bien. Alex... Pues como sabéis que os comenté, yo en principio no iba a rajarme de este podcast, pero como tuve la suerte de, por una de estas casualidades del destino, que fui a comer a casa de mi tío, me encontré con que estaba viéndose una edición que había salido de la revista Despertaferro del asedio de Viena, el segundo, el de 1683, pues dije, aquí que vamos. Entonces me saqué con el número 32 de Despertaferro Historia Moderna, el sitio de Viena, y ahí me lo he estado empollando un buen rato. Pues muy bien. ¿Algo, Bucaner? Pues yo, la verdad es que para el asedio de Puebla he imitado a los amigos de la Tortulia, he usado, por un lado, la página de Wikipedia, y luego un artículo, una entrada en un blog, que es www.carloslorite.com, el asedio de la Puebla. ¿De acuerdo? En el asedio de la Puebla, todo separado, cada palabra separado por guiones medios. Para hacerlo fácil. Para hacerlo fácil, ya. Yo ahí no. Sí, sí. Pues muy bien. Vamos a llegar al final, antes tenemos que agradecer pues el haber producido este programa a los mecenas y especialmente a los patronos héroes de las Termópilas, en concreto a Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y ya despedimos a Tony, arroba LordCidencester en Twitter. Buenas noches, buenas nit, Tony. Buenas nit, hasta la próxima. Y recordar, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Nunca superará al Tigres en las Ardenas, pero... Pero ahí anda, ahí anda. Bueno, despedimos a Javi. Javi, tú también eres medio español, así que, oye, esto no te tiene que sentar como si le dijeran a la... No sé si me estás hablando, Goyo. Tony me ha dejado sordo, no sé si me estás hablando. Vale, ok. Bueno, ala, pues eso. Hasta luego, voy a ver si me recupero. Bueno, ya sabéis que a Javi lo podéis encontrar como Tamtam Beramendi en Twitter. Y lo podéis encontrar también en gem.es y, por supuesto, en la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. Bueno, despedimos también a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. Pues nada, un placer como siempre, y esperemos no tardar tanto en volver, que últimamente las obligaciones del mundo 1.0 están siendo duras de verdad. Eso sí que nos tienen asediados. ¿Qué te voy a decir? En fin. Y bueno, despedimos también a Alex, arroba Alejandro HZLUN, que también el 1.0 no veas cómo aprieta. Vamos ahí, intentando solventarlo con un poco de dignidad, ¿verdad? Con dignidad. Bueno. Eso es. Y despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. Bueno, David, con estoicidad rusa, ¿no? Sí, totalmente. Yo nada de 1.0 ni 2.0. Yo me voy a volver analógico. Completamente. Muy bien. Y me despido yo, Goyix /Salduero. En Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com para cualquier cosa. Así que nada, venga, a despedirse todos. Buenas noches. Adiós. Semper Fidelis. Zaragoza no se rinde.